Buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va? ¿Qué Hola, tal? Jaime. ¿Cómo le ha ido? Feliz tarde, Jaime. Bien, después de un día de pesca en la laguna... No, pero ¿cuál es la de Boyacá? Es que la de Tota. La de Tota. Entonces, ¿cuál es la Cocha, la de Nariño? La Cocha, la laguna, hombre. Es la más grande. Linda. La más grande de Colombia. Linda. No, pero fui a pescar y todo, pero se me dañó un ojo, entonces me tuvieron que operar y ya. ¿El anzuelo o qué? No, el chalazón que usted tiene, que usted sabe lo que le quiero hacer ahí. Bueno, no, aquí me excusé ayer por un tema médico, pero ya estoy hoy aquí con ustedes. Yo no creo en las excusas médicas, como lo he expresado siempre, las incapacidades, pero todos en mi grupo las aplican a la formalidad completa. Yo soy un ferviente creyente de las incapacidades. También. Yo soy un ferviente creyente. Todo el mundo es creyente, ferviente, María. Pero así, le rezo todos los días incapacidad también. Y yo no la dejé ir. Yo le rezo a las incapacidades. Ah, sí. No, pero es que usted sabe que uno las consigue con un doctor amigo. Y con uno enemigo también. No, pues el enemigo le da 15, el amigo le da 6 meses. Exacto. Y se toma los 6 meses. Claro, bueno, porque uno tiene que estar bien. Hombre, es pura paja. Oye, no creo en eso, pero bueno. Imagínese que uno le sale un grano en el ojo y 8 días. No, imagínese. Imagínese lo que me hicieron a mí, creo que son 15. ¿Usted cree que yo pido que me den eso? No, porque es que si no, entonces no se no, puede. No, pero para... Yo no pido. Para los suyos son de 48 horas. No, pero también no, es que depende la enfermedad, o sea, o depende... Mi amor, tenía una catarata y me abrieron el ojo. Entonces eso es que... O sea, ¿dos días? No, lo que te quiero decir... Un Niágara de conocimiento. Lo que te quiero decir es que... O sea, pero es que como es Jaime, entonces sí hay que darle solo un día. Cero, estamos además emocionados, le damos la gloria a Dios porque estás muy bien y saliste bien. Lo que te quiero decir... ¿Cómo me fue? Pues yo solamente te escucho, divina, te escucho bien. No, pero tú no sabes cómo me fue. Sí, es verdad, no te he visto. Estoy transmitiendo desde mi casa. Ajá. Porque estoy incapacitado. Claro, a eso pero iba. No pido incapacidades porque me pueden dar 5 días más y no me voy a someter a eso. Porque yo tengo que trabajar. Pero rico. Porque yo soy el espíritu de ese programa. Sí. ¿Cómo? No me cabe la menor duda. Por Dios. Pero, por yo ejemplo. No estoy, se cae eso. Hay cosas que. O me equivoco, Orlando. Hables honesto. Una partida de pie, por ejemplo. A ver, o Orlando. Una incapacidad de la boca. Como la tuve. Exacto, como que no es. No, Orlando, no acabaron. Aquí estoy. ¿Soy el espíritu del programa? Sí, claro. Y Orlando el fantasma, no, es que estamos desfregados. No. Espíritu y fantasma. ¿Será el espíritu del programa, para bien o para mal? ¿Será el espíritu del programa? ¿Es que hay otro director? Para bien o para mal, dijo Orlando. No, hay un wannabe. Digo, pero... para bien o para mal. Sí, digo así. Digo, para bien o para mal. Wannabe el calvo. Puede pensar que yo no soy bueno, pero soy el espíritu del programa. Lo eres. Claro. Y Orlando el fantasma. María Juliana me lo ha dicho, ¿o no, María Juliana? ¿Qué cosa? Que soy el espíritu del programa. Pero por supuesto. No, sin duda. Pues, traigan una ouija, pues. Traigan una ouija, entonces. El alma. Es que claro, el espíritu, que... el alma del programa. ¿Y qué? Bueno, digan, ¿qué que más? ¿Cómo le ha ido? No, bien, hermano, ¿qué ha pasado? Yo no sé si usted alcanzó a ver el dólar. Claro, si no, yo quiero arrancar con eso. ¿Alcanzó a verlo? Digo, después del procedimiento pudo verlo con detenimiento. Estaba comprando un tiquete hoy. Ay, no diga. Estaba comprando un tiquete hoy de viaje, pero es que, y yo estaba renegando por el precio del dólar hoy, porque es que los tiquetes de hoy se compran con el dólar de la tasa de ayer. Sí. No sé si me entiendes. Sí. Entonces yo no tengo la tasa de hoy y lo compré y renegando y peleando, que eso era el colmo. Porque me cobran tasa administrativa porque yo todavía compro en agencias. A veces las agencias son muy buenas porque te responden. Sí. Bueno, y ya también internet, te conocen. No, en el internet el problema es poderse comunicar con una aerolínea. No sé si les ha pasado esperas de 2 horas. Claro. La agencia se aguanta toda esa vaina y me pareció muy caro el costo administrativo. Entonces me puse a pelear y dije que es que el dólar que le tenían que bajar. Óigame, y en esas me escribe alguien y me dice, esa vaina está a 4,700. Sí. Así es. Imagínate que subió 81 pesos hoy. Sí, se pegó trampada. ¿En cuánto cerró? ¿En cuánto? Bueno, John Corre 4,698 creo que fue el cierre hoy. No, es que es la tasa representativa, espérense. Bueno, esperemos a John Torres, pero vi por ahí que 4,698 creo que se detuvo. Bueno, ahí. Pero la situación sí ya es muy complicada. No, pues imagínese. Entonces, por supuesto que hay que echarle la culpa a este gobierno también. El tema de que es que el gobierno no tiene nada que ver por la crisis mundial, no. Porque dicen muchas cosas delicadas. Uno de los arepasos de hoy tiene que ver con esas expresiones del gobierno que hacen parte de los factores por los claro. cuales Colombia tiene un problema muy grande a nivel internacional. Sí. Es un arepaso. Sí, nos están llevando bien. No, yo no voy a hablar mal del gobierno porque es que no tiene ningún sentido porque son los que nos están gobernando. No, pero aparentemente no se pone de acuerdo. Pero que excluya que el gobierno no tiene nada que ver. No, claro, cuando que Petro tiene, dijo que las capitales golondrinas les iba a clavar el 16% de impuesto, el dólar se fue 80 pesos arriba y sacó la tasa más alta. Hoy en día rompimos récord. 4.700 el dólar. Mira, el jueves 13 de octubre el dólar estadounidense cerró en 4.620 pesos colombianos. ¿El jueves qué? Ayer, el jueves 13 de octubre. No, 4.619 sí. algo. Sí. Salió el periódico, 4.619 sí, sí. algo. Yo te lo estoy dando exacto. Hoy vamos a esperar qué dice John Torres Jiménez, Dios mío. Yo creo que él nos va a dar ahí el dato. Yo lo que vi era que 4.698 ha quedado pero hoy. Es que usted a veces ve unas vainas. No, una barbaridad. Raras. Por eso me operé, es que necesitaba un poquito más de... Va a ver un poquito sí, mejor. Un poquito más de visión y la vaina. Bueno, de claridad. Pero es el tema del día. No, pero es que imagínese. El tema del día es supremamente delicado. El asunto es moneda que se ha además devaluado de manera importante. Yo creo que en menos de un año se ha devaluado un jurgo. Pero si el arepaso sí. lo dice. Muy mal. 16% sí. antier, ayer. Sí. Increíble. Sí, que Mónica sí lo gana. Ahorita debe estar en el 17%. El único, bueno, ni hablar de Argentina, eso sí les cuento que me sé unas cosas, pero no quiero hablar de eso. Sí, Argentina también está en serios no, problemas. Usted sabe que en Argentina cuando la gente, y lo digo por unos productores que hicimos un negocio, y se vinieron acá y le dijeron a una persona cercana a mí que si les puedan comprar algo por Amazon y que les daba la plata en dólares en efectivo. Porque ustedes saben que si uno en Argentina usa una tarjeta de crédito fuera de Argentina, le cobran el 35% de impuestos. Uy, no puede ser. Con eso les digo. No. En Argentina hay control de cambios. Eso es todo lo que les puedo decir. No, muy salvaje eso. Póngase ese caso. Y entonces el personaje, su amigo, amigo sí. mío, y un productor le dijo, oiga, necesito comprar dinero en Amazon, pero es que no puedo usar mi tarjeta. Usted me la puede comprar con su tarjeta y yo le doy la plata en dólares. Claro. De una. La vaina le costaba $250, pero le dijo él, ¿pero por qué? No, porque nos cobran un impuesto por usar la tarjeta, no un interés, del 35%. No, es absurdo. Es una locura. Y nosotros, si nos descuidamos, papito, vea. Papito, vea, sí, ya es ya. Papito, es ya. Ay, no. Es que a 4.700, voy a volver a explicar qué pasa. Es que la gente piensa que no nos afecta. Es que el que no viaja no le afecta. No, porque es que la mayoría de los insumos en Colombia son traídos de fuera. Claro. O sea, el aceite de girasol no lo venden acá. Hay que importarlo. Eso es hecho fuera. Eso es de Ucrania, eso es de Rusia. Todas las cosas tienen insumos extranjeros. Las importaciones de Colombia son mayores que las exportaciones. Como en todos los países hay un déficit. Entonces la gente piensa que eso no les afecta si no viajan. Falso. Les afecta en el precio de los productos claro. y eso significa una excesiva inflación. Y sencillamente es que la plata vale menos. Exacto. Así de fácil. Así de claro. Esa es, la ecuación. Cuando usted no entiende, mira, la plata que usted tiene en la mano en el bolsillo, vale mucho vale menos de lo que valía ayer. Eso así es. Sea en pesos. Exacto. No es porque claro. usted se va a ir a viajar, no. Usted decidió que no vuelve a viajar con este dólar nunca y que lo máximo que hace es Pitalito Willy. Ese es mi destino. Que tengo un hotel allá que vale 8.000 pesos la noche y baño compartido, listo. El problema es su comida. El problema es su electricidad. Todo. Claro. El problema es su gasolina. El problema es el metal. El problema es el carbón. El problema es todo. La gente no entiende, piensa que... Ah, yo no viajo, chévere aquí. Dios. Una inflación del 11.4% en septiembre acumulada es un esperpento en octubre. Es una locura. Sí, en septiembre, una locura. Es mucho billete, pues. Sí, exacto. Bueno, Estados Unidos tuvo una inflación del 8.2 en el mes de octubre. Y el país está reventado en las bolsas y todo. 8.2, esperaban 8.0. Por ese punto 2, bueno, y ni hablar de las expectativas del crecimiento de Colombia. Mira, la situación es muy complicada. Yo creo que el presidente Petro se montó en un bus muy complicado. Difícil, sí. Y es un bus que no va a poder manejar socialísticamente hablando. ¿Qué palabra tan fea? Sí, un poco raro. Socialistamente hablando, no lo va a poder manejar muy fácil. Pero de la otra manera tampoco. Y ayer volvió Petro a arremeter contra el Banco de la República y dijo, eso de subir los intereses no sirve, pues es lo único para parar la inflación. Lo que sirve es subir, es que lo más importante es subir el salario mínimo. Es que primero está el pueblo. Entonces, estamos en un discurso complicado. Como nos echa el bolsillo el Banco de la República, ¿no? Deberían ser como un matrimonio. No se puede meter con el Banco de la República. El Banco de la República tiene que ser un ente autónomo. Se puede pero buena relación, puede ser más cordial. Iván Duque también se metió. Iván Duque le fue mal. Claro, o sea, tiene que ser un ente autónomo. No se puede meter. No se puede meter. No. Claro, que claro, porque si no, ponle que digamos un presidente diga, no, pues a mí no me provoca seguir las ordenanzas del Banco de la República, entonces impriman billetes. Por ejemplo. Las pongo más difíciles. Y ahí imagínense en Estados Unidos que el presidente que se meta con la Reserva Federal. Claro, no, lo que no, pasa. Una locura. Se pero va si todo es que al demonio. El Banco de la República es exactamente lo mismo que la Reserva Federal. O sea que si están ricos, que se lleven como se están llevando. Lo que pasa no, es que Petro no se puede. Claro, cada quien tiene que saber dónde está ubicado, mejor dicho. Okay, entonces el presidente tiene que hacer ciertas cosas, pero el Banco presidente de la República no tiene que ser amigo de ellos, peor si es amigo. No puede tener ninguna relación. Qué difícil esa relación entonces, No puede haber relación. Claro, fíjate porque es que ahí sí es como ser amigo de los magistrados de la Corte Suprema. No se puede. Claro, es que me la llevo muy bien con la. Mira lo que le pasó a Uribe. Íntimo de la Corte Suprema y mira dónde lo tiene. Exacto, como que esos entes tienen que ir cada uno por su lado. Súper independiente, sobre todo el económico. Bueno, digamos, los poderes tienen que ir independientes, ¿no? Pero es que esto es peor que un poder. Claro, es una vaina esto más es complicado. lo que maneja más o menos qué tal nos va a ir en nuestra propia economía. Entonces, al Banco de la República le toca más o menos actuar solo a partir de lo que deciden y viendo lo que pasa en Estados Unidos. Pero si nadie se puede meter en esa relación, lo que usted dice, Duque trató de meterse y bueno, le fue mal. Bueno, pero para que ustedes sepan y para que lo piensen, no compren con tarjetas de crédito. El interés está en el 35%. Es altísimo. O sea, no lo pongan a plazos. No compren. Al 35% se cae cualquiera. Una sola cuota. Y si no, no salgan. O piden. No, tal sí, cual. Pero no compren. Sí, exacto. Eso es a una cuota. No salgan. Sí, no salgan. A una cuota. Es que yo no tengo para endeudarme. Entonces no compre. No se endeude. No se endeude. Créditos de débito, consumo. Débito, que salga directo de la cuenta, de una. Que voy a pedir un crédito de libre inversión porque es que voy a ponerle unos azulejitos a la cocina. Tengo 500 millones. Pues no lo hagas. 500 millones y lo hagas. Azulejo. ¿Te acuerdas tú? Que voy a enchapar el baño. Voy a enchapar el baño de oro. No. Pues sacas tu plata, pero en débito. Exacto, en efectivo. Sí. Pero la tarjeta de crédito hoy en día es un problema. Es que si están poniendo la plata al 13, al 14, en un CDT, pues la tienen que cobrar por lo menos al 28. Y las tarjetas de crédito al 35. Yo les recomiendo que guarden las tarjetas de crédito. Y traten de no diferir, lo que usted dice, no diferir mucho, porque se lo come a uno en las tarjetas de crédito son los intereses realmente. Claro, pero ¿cómo les pareció? ¿Quién es el alma del programa? Yo. No, hermano. ¿Qué tal este coro? Eso parecemos el presidente del Banco de la República. Sí, ¿qué les pasa? Qué feo todo eso. Sí, terrible. Bueno, a ver. A mover la colita. Bueno, ¿qué pasa? No, es que me gusta la canción, hoy es viernes y hoy estoy enfermo. No, fui a donde el doctor y me fue muy bien, ¿saben? ¿Sí? A revisión hoy. Todo bien. Sí, está contento él. Pues yo creo que se dio bomba. ¿Sí? Queen, pero me fue bien, ¿saben? Pero se dio bomba es al hombre. Es que el man tiene una máquina ahí que le mide a uno cómo le quedó. A mí me operaron de una catarata, oyentes. Es muy raro una catarata a mi edad, 61 años, pero pues significa que ya estoy un poco adulto. Pero la catarata se me desarrolló mucho, muy rápido. Entonces eso ha generado mucha pregunta en el ámbito médico. Ha habido varias juntas por el caso curioso de Benjamin Button. Y A mí se me desarrolló, a mí me hicieron examen en diciembre y en el mes de yo comencé a ver rarísimo desde marzo, pero en el mes de julio, increíble, un día antes del cumpleaños de mi padre, que cumplía 92 años, yo nunca había hecho ese operativo y cerré un ojo y no veía nada por el otro, y yo me pegué un susto terrible. Y bueno, y fui a donde dos médicos, catarata, muy desarrolló muy rápido. Entonces en el otro ojo mío está también una cosa que está creciendo, pero el problema de mi catarata es que se creció en el centro de la pupila donde entra la luz, y ahí es mi problema. El otro puede que la catarata se haga a un lado, ¿me explico? Sí. O sea, que se opaque donde no es de perjudicial para la vista. Pero pues yo creo ser un candidato para la segunda parte, parte B. Y hoy me hicieron la cosa y me hizo una prueba el man, donde me puso una máquina y estaba muy contento porque me dijo que el lente que me puso se acomodó perfecto y que el rango de error le salió en 0.0, lo que para él es muy bueno, porque él siempre le da 0.5 o 0.1, que siempre es diferente al original. Entonces estaba muy contento y no se imaginan los abrazos y las fotos y todo. Bueno, pero es buenísimo. Pero muy bueno. Pues qué bueno que tenga esas cifras, está muy bien. No, 0.0 es eso. Y me hizo lo de la vista, pero eso tengo que ver si es tan cierto, porque aparentemente soy 20 sobre 20 lejos. Ah, como y yo. Y 18 sobre 20 de cerca. Pero ahorita estoy con gafas porque imagínense que es que... No, yo me bajé el USA Today, pero me pide clave y todo, y yo no sé hacer nada de esas vainas. Entonces, me toca ahorita con María Juliana, ahorita que me dirija, o tú, fuera de micrófonos, para tratar de poner la clave en mi teléfono, porque hay unas noticias que solo son para subscribers. Sí, claro. Pero esta que dijimos de los dólares, pues no. Me acuerdo de recomendarles una película hoy y una serie. Listo. De verdad la serie me tiene descristadísimo. No es la de Dahmer, no es otra. Si te la seguiste viendo. Sí, me faltan 4 y estoy muy convulsionado. Pero es que ya se metió con un sordomudo, esa parte me complicó. Ah. No, se metió con sordomudo. Y se sirvió en una cacerola el hígado. Es muy delicado, pero bueno. Pero pues no sé. ¿Me oyeron? Sí. Se metió con sordomudo. Sí. Sí. Moreno. Sí. Y de desayuno, no se ve nada de eso. Solo que desayuno pone como un hígado, pero yo creo que es el del señor. No. Pero no, lo hace un aceite de oliva. De pronto no, ha hecho mercado, no sabemos. Pero rico el hígado. No sabemos. De pronto había hecho mercado y sabe que las vísceras son más baratas. Queen con el tema Face It All. Alone. Es la primera canción inédito de Queen con la voz de Mercury, lanzado ayer. Ah, sí, ayer. Debe ser un bodrio. Sí, lo oí. Sí, fue una canción grabada en 1989. Ellos estaban en esa época grabando el disco The Miracle. Y van a lanzar, digamos, también remasterizado, ¿no? Exacto. Suena muy bien, me encanta el principio. Para que le paren bolas. Pues, yo quisiera. ¿Qué? Si no les molesta. ¿Qué? ¿Ya leímos el tema del día? No, es que le iba a decir que si podíamos leer el tema del día, hombre. Es que, hermano, yo no tengo afán. El afán usted sabe que... Sí, esto no es para usted. Mire. ¿De ni qué? Para usted. No, no, yo soy adicto al afán. Mire. ¿De qué personaje histórico o celebridad te hubiera gustado ser hijo y de cuál no? No. Todo el mundo va a decir de Jaime con ese padre. ¿Cómo? Don Julio Sánchez Vanegas, cualquiera quisiera ser hijo de ese señor, hombre. Le recomiendo ser hijo de ese señor. Ídolo. ¿Le gustó ese cobazo? Ídolo. Les recomiendo ser hijo de ese señor. Con eso digo todo. Vamos con música, entonces. Aquí Moni nos dio un preámbulo de muchos datos que yo no tengo ni idea. Y no saber es saber. Ah, esa frase es mía de ahora. ¿Le gustó? Te la acabas de inventar. Qué sí. Frase mala. Qué frase mala. No saber es saber un poco. No saber es saber. No es saber es saber. No, qué frase. No es saber, no, mala. Es que no saber, no, pero no saber y aceptar es saber. Eso es otra cosa. No saber y aceptar, pero es que hay gente como Nicolás que no sabe. Que hace culebreo. Porque no puedo aceptar que no sabe. Exacto. Yo sí acepto. No, yo también. Yo sí no Queen, sé. Queen, vamos con Queen. A mí me cae gordísimo Queen. Es que a mí no me gusta nada de lo que les gusta. Vamos. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, una notica cortica para que hablemos de Prime Video, de Amazon. Ya. Hombre, la noticia de hoy, no sé si ustedes registraron ayer. ¿Qué pasó? Yo estaba un poquito maluquito, pero no sé si registraron ayer. ¿Qué? La noticia de este muchacho Cruz. Sí. Que lo sentenciaron a 100 años, a cadena perpetua, perdón. Pero es que mató 17, hola. Sí, por los asesinatos en Parkland. Claro, eso fue en Florida. Sí, exacto. 17 el muchacho, pero no le dieron pena de muerte, imagínese. Es que ahí fue donde ganó la defensa, ¿sabe? Porque, sí. Porque la defensa alegó en su momento que por ciertas circunstancias que él le había tocado vivir, digamos, no se compadecía para que le dieran la pena de muerte, sí la prisión perpetua. Entonces, digamos que esa fue una pírrica victoria de la defensa. Sí, pero yo creo que es un error, en el sentido de que todos los padres de las víctimas están muy molestos, con toda razón. Ese cuento de hacerlos sufrir, pues para dar otra idea de lo que yo pienso, de hacer sufrir a la gente en una cárcel de por vida, no es el mismo sufrimiento del dead walking, del pasillo de la muerte. Claro, que pueden durar ahí 20 años. Es que usted lo meten a uno y usted no sabe, usted no sabe qué día lo van a matar. Usted todos los días duerme pensando que lo van a despertar, va a decirle, mañana te vamos a matar. Uh-huh. Eso es un castigo más fuerte. Y puede durar 12 años con esa pesadumbre. Y a los 12 años le dicen, bueno, mañana te matamos. No es cómodo, ¿no es cierto, María? No, totalmente. ¿Ese día a día? Ese es un verdadero... ¡Qué horror! La pena ese, de muerte. Exacto. Es que si la pena de muerte fuera en Irán, que a usted le dicen, lo colgamos mañana... Y chao, exacto. Y chao, ese es un castigo suave, porque usted no pagó lo que hizo. Pero no todo el tiempo... Pero que usted lo metan en la cárcel y le digan, bueno, esté pendiente que ahí le avisamos cuando lo matamos. ¿Ah? No, eso es un camello, claro. No todos los días despertándose esperando que hoy sea el día que le digan... ¿será bueno, que hay hoy? Otra noticia de esas, y es que un muchacho de 15 años está enfermito, está herido, porque es que mató a 5 en una vecindad en Carolina del Norte. Un muchacho de 15. No puede está ser. Está detenido, pero herido, en critical condition. El muchacho de 15 años mató a 5 personas, incluyendo un oficial de policía y un niño de 16 años. Esto es en Raleigh, que es la capital de North Carolina. El sospechoso está en custodia en el hospital después de que entró a un barrio residencial que empezó a disparar sin compasión. Dios mío. ¿Qué cosa? ¿Qué vamos a hacer con Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer con ese porte de armas? Sí, no. No, pues ¿qué van a hacer ellos? Ya se vuelven insoportables. Mi corazón está pesado porque no tengo respuestas de cómo ocurrió la tragedia. Pero es que les pasan cada 3 días. Sí, no sé. No, pues es que eso ya es casi que se está volviendo paisaje ese asunto. Sí, de acuerdo. Es increíble, pero además no hay manera de regularlo. ¿Saben quién me está acompañando en el programa hoy? ¡Ay, Cocosete! ¡Coco! ¡Dormita! ¡Tan hermosa! Esa sí que no ve ni por la familia. La voy a llevar, pero ¿sabe que si yo la llevo abro un boquete? ¿Por qué? Es que a mí no me gusta que ella salga de la casa. Sí. No me gusta. Y para que se quede ahí juiciosa, pues. No. Pues tampoco es que sea pues un hooligan, ¿no? Eso sí no hace nada. Los gatos no son para salir de la casa. Yo les gusta salir. Los gatos, sí, de acuerdo. A mí no me creen eso. Los gatos tienen que quedarse en la casa. ¿Para qué yo promuevo esas ideas? Yo tengo que estar en mi raya. Ah, si lo hacen del otro lado de la relación, no puedo hacer nada. La propietaria es ella. Claro. Correcto. Pero yo no estoy de acuerdo. Muchas gracias. No dije nada raro, ¿no? No. ¿Sabes qué me ayudaron en internet? Es que se me olvidó que tenemos una experta en comunicaciones. ¿Qué? María Paula Aguas. Experta. Hombre. Ah, super. Las muele a las dos juntas. Sí. Diría yo. Bueno, hablemos de Prime Video. No te pierdas el final de la primera temporada de una serie épica. El Señor de los Anillos de Poder, gran final de temporada, solo en Prime Video. No te pierdas el final de la primera temporada del Señor de los Anillos de Poder. Una serie épica que nos trasladó miles de años antes de las historias que ya conocemos a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en ruinas, los héroes fueron puestos a prueba y el mayor villano amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad. El Señor de los Anillos de Poder, gran final de la primera temporada, solo en Prime Video. Bueno, estoy como muy protagónico en el programa, pues soy el alma. ¿Cómo? He decidido ser el protagonista. Muy bien. No, y es que no estuve ayer. Exacto, entonces te tienes que desatrasar. Voy a hacer 6 puntos de repaso. Ah, me encanta. Uy, se pudrió todo. ¿Ustedes creen que voy a perdonar lo de ayer? Sí, no. Yo necesito que Nicolás gane. No, pero voy a poner, yo no sé si pueda ganar. No, así me toque soplar. No, tranquilo, hombre. ¿Soplarle? Claro, yo le mando las respuestas. No, pero esto sí ya se vuelve, mejor dicho. No, hay complot. Que retirarse. Sí, no, o sea, nos retiramos. Set fire to the rain lo canta tal vez. Para todas las personas, menos para mí, la mujer más linda que hay en el mundo, Adele, lo hizo en vivo en el Royal Albert Hall de Londres, y aquí está. Bueno, otra super noticia importantísima tiene que ver con el presidente Donald Trump, que fue citado por el Congreso de los Estados Unidos. Por sus actos del 6 de enero, votaron anónimamente, y a eso también le van a caer con el tema del robo de todas esas vainas de los documentos, que será otro problema. Ah, sí. Trump mandó un cartapazos que no puedo leer ahorita, porque no he podido entrar a mi suscripción, a la cual la señorita Aguas me va a ayudar, pero eso es para comenzar pues el tema principal que tengo de Trump, que lo desarrollo un poquito más adelante, cuando tenga acceso al producto. Pero como lo leí por la tarde, como no hago sino trabajar, así está enfermo. No, hombre. Y no creo en las vainas esas de... Qué dedicación. De incapacidades que no creo. Pero ¿por qué es tan...? ¿Por qué...? Pierdo una pierna y, pues claro, usted mientras... Porque esa apostasía. A no sentirla... No, porque me gusta que los demás crean. Es que yo no creo... Porque me gusta que los demás crean. Claro, yo soy un ferviente creemos todos creyente. Pero qué sentido tiene que todos creyamos. Santa incapacidad. Creyamos, un altarcito ahí. Todos iguales. Pero yo, mire, Orlando hace mucho tiempo no tiene incapacidad. Pero el día que me la tire, se quita hasta el último segundo. Pero no sé, Orlando anda como un tigre. María Juliana sí es la más enfermita del grupo. Ahí, tampoco. No, pero... Ella siempre está alentadísima. Alentadísima como hoy. Se enferma en el permiso. Pide permiso y se enferma en el permiso. Esa es la máxima. Permiso imposible de dar. ¿Y se enferma en el permiso? Ay. No, pero ya María Juliana está muy... Es que, digamos, ha tenido algunos quebrantos. Pero sí, está... Sí, tenido unos quebrantos de salud. Punto nieve. Pero las vitaminas nos han hecho feliz. Las vitaminas nos han hecho. Vamos para arriba. María Juliana es como la más delicada del grupo. Sí, la verdad, sí. Pero Nico es muy fuerte, pero cuando le da algo, eso es 25 es de verdad. ¿Se acuerdan los que le dio las... Paperas. Las paperas y estuvo 24 días por fuera. ¿Cómo que 24 días? Estuvo 15 días por fuera. Estuve 8 días por fuera. No, y le metieron otros 8 porque es que todavía estaba... Claro, porque pueda contagiar. Es que yo me enfermo como de cosas normales. En cambio, las enfermedades de Nico son todas raras, como así que paperas. No, pero... Y después... No, es que hoy era el doctor, ya me dijo, me clavaron otros 8. Orlando, ¿se acuerda? Orlando, ¿se acuerda que fueron 15? Imagínese. Fue a los 8 y le dijeron, es que puedes... ¿Cómo? Pues transmite desde la casa. No, es que desde la casa contagia desde el micrófono. A la gente aquí, claro. Podía transmitir a través de las ondas hercianas el virus, entonces. Orlando, era mejor estar las paperas de Nicolás. Sí, le dan las vainas raras. Le dan vainas muy raras. Unas incapacidades. Como unas enfermedades como antiguas, ¿no? Sí, además. Y unas incapacidades larguísimas. Como que el médico amigo que no falta, ¿no? El mediquito amiguito. Yo hace rato no conocí a alguien que le hubiera dado paperas. Pero años, te digo. No, pero es que le dieron paperas y le dijeron 8 días. Y a los 8 que hubiera revisión. Que otros 8, es que no se me olvida. Claro. Y yo le decía, ¿pero por qué no transmite desde la casa? No, porque es que el micrófono me puede dañar las paperas. Yo, uy, claro. No puedo transmitirles a la cabina. No, yo. Porque es que para Nicolás la palabra incapacidad es que no es sagrada. Mueve un dedo. Incapacidad es incapacidad. A mí, ah, no, pero si es incapacidad, me es dicen, incapacidad, eso sí. Incapacidad, si yo le creo más que a mi mamá. Desde la casa, ¿por qué tiene que pedir una incapacidad? Porque estoy. No, porque no tengo la capacidad de hacerlo, claro, de acuerdo, exacto, al médico. No tengo la capacidad. Ah, sí, no tengo la capacidad nunca. Pero digo, el médico sí. Aquí la reafirma. Ni enfermo ni sano tiene la capacidad. Exacto. Ni enfermo ni sano. Aquí el médico dice, no, pero 7 días déjemelo ahí. Quietico, no se mueva. Deje descansar el curón. Déjemelo ahí. Deje descansar el curón. Bueno, hermano, esa es la situación de este programa. Este programa cada día va peor, hermano. No, pero ¿por qué, hombre? Lo que pasa es, somos todos unos guerreros, unos valientes, guerreros, unos bendecidos, verdad, y afortunados. Escarchados por la Virgen. Yo... ¿Qué? ¿Qué te pasa? Pues él dice, bueno, bendecidos, afortunados, escarchados por la Virgen. ¿Quién tiene una nota? Si no me voy, yo ya tengo. A la dispaso. Yo tengo. Hoy falleció un gran actor que yo creo que muchos lo conocemos y lo recordamos en Harry Potter, que es Robbie Coltrane. Yo no me vi. Que en realidad no era de apellido Coltrane. Su apellido es Macmillan. ¿Y se lo puso por John pero Coltrane? Pero no era el saxofonista. ¿En serio? Sí. John Coltrane, él quiso coger una nueva identidad con la que firmó toda su carrera como actor profesional. Ese dato no lo sabía hasta hoy. Pues obviamente todos los actores de Harry Potter ya se han manifestado. Para ellos era como, ¿no? Como lo máximo del programa, del set, era súper amigable. Y pues si no se acuerdan quién era Hagrid, que es como su personaje, es un semigigante barbado, si sabes más o menos, que era como el que estaba en el que rescata a Harry Potter cuando... Pero es que él tiene un papel especial. Es bebé y es el como el guardabosques. Guardabosques, esa es la palabra. Esa es la palabra. Pero tengo también... Señor Hogwarts. No, acaba lo tuyo porque mi pregunta es seria. No, también ha estado en otras series, por supuesto, en James Bond. Y su última aparición fue en Mitos Urbanos, en donde encarnó al actor, guionista y productor Orson Welles. Eso es como lo último que él pudo producir, pero estuvo en GoldenEye de James Bond en 1997. ¿Ah, sí, estuvo en GoldenEye? En The World Is Not Enough en 1999. Él acompañó a Pierce Brosnan y interpretaba un personaje que se llamaba Valentín Dimitrovich, que era un gángster ruso y traficante. Dimitrovich, tienes que hablar bien ruso. Perfecto. No, porque ese era el de la región de Nizhny. No, pero además, ¿qué tal el segundo apellido de Dimitrovich? Sukovsky. ¿Sí? ¿Está bien, Sukovsky? Está bien. Okay. Bueno, ya listo. Y bueno, tuvo varias participaciones, y bueno, lamentamos entonces la partida del gran Robbie Coltrane. ¿Señor? Sí, se termina la nota. No, ya terminé. ¿De qué murió? Pues hasta el momento, como siempre, ¿no? Sí, nunca. No, sí. No sé, pues dicen. Sí, exacto. Sí, dicen los medios que hasta ahora se desconocen las causas de su muerte, pero como siempre, medicina legal más adelante, pues nos van a informar qué pasa. Bueno, medicina legal gringa, ¿no? Sí. Legal. Yo lo que no entiendo, lo que yo pregunto es por qué tiene que morirse él y no se mueren todos los protagonistas de esa vaina tan hard. No. Es un pensamiento personal. Pero lo dijiste lo en voz alta. Uno tiene derecho a dar pensamientos en voz alta porque están a nombre de uno. Yo no estoy juzgando a nadie ni estoy culpando a nadie. Oiga, yo... ¿Por qué no liquidamos a toda esa gente, la montamos en un bus y que se caigan por ahí? Yo espero, pero pregunto. No hay respuesta, ¿verdad? No pasa nada. Sí, no hay respuesta. Ese es el único que debió quedar vivo, los demás. Es un pelirrojo y el otro de las gatitas, ¿sí? Y la otra niña, todo. Es que yo nunca he visto... O sea, debo declarar mi... profunda ignorancia en ese rubro. Yo vi dos películas no conozco porque tenía hijos. Nada. Yo vi dos porque tenía hijos que tenían una edad para ir. Claro. A la tercera dije, me ya están grandecitos, yo me no voy. Me tienen que matar. Ya pueden ir solos. Vayan con su mamá. Yo no voy a eso. Pueden ir solitos a eso. A mí me encantan las películas. ¿Sí? Sí, me las he visto muchas veces. Sí, a mí también me gustan, pero tampoco es como, no. Uf, pero me gusta. O sea. Por eso yo di una opinión personal. Puede ser errada, puede ser de un asesino, pero se montan en un bus, como en Seinfeld, se montan en un avión, pero ese avión sí se estrella y se matan todos. Bueno. Es lo que yo considero. Pero es que es una serie muy antipática. Y me queda muy fuera de eso, muy mala escritora. Una señora J.K. Rowling inglesa. Y me cae mal porque me da mucha envidia que tenga 1,000,000,000 de libras esterlinas. Es verdad. Me saca la piedra por semejante bodrio. Y siguió escribiendo de eso y siguió inventando vainas. No, qué artera de franquicia. Pero el mundo enloquecido con Harry Potter, obras de teatro. Móntense en un bus, dejen al señor que se murió, que los despida. No, desde afuera, no, en las ventanas. No. Que no. Viva él, porque muere él, que es el único querido. No, déjelo, pues hombre. Bueno, ya se murió Alan Rickman, que también era muy importante. Pero ese es un actorazo, se murió hace mucho. Alan Rickman era importantísimo en la serie, que fue el villano de Die Hard 1. Con Bruce Willis. Ah, sí, claro, y Danny Glover. No, Bruce Willis. corrijan a Nico. Sí, por favor, corríjanlo. Es que cuando uno no sabe, uno no sabe. En los originales. No saber y aceptar es saber. La correccional. Gran frase. Sí, me gusta, la voy a adoptar con todo. Corrected themselves. No adoptes las ideas de los demás. Vamos al primer repaso doble, ¿no? Por supuesto. Se pudrió todo. Pero con Tutti. Con Tutti Frutti. En los originales, el arepazo. En tus. Voy a hacer una pequeña introducción que van a odiarme, pero debo hacerlo donde la chepa, la para que la gente la también entienda lo que estoy contando. Muchos van a decir que yo soy un imbécil y que pierde, piensan que no saben, pero no es malo aclarar lo que uno habla. Buena suerte. Porque algunas veces las personas no saben, y no saber y aceptar es saber. Y es que los gobiernos de muchos países como Colombia y todo el mundo, muchos países, pues piden préstamos internacionales a muchas instituciones, no solo el Fondo Monetario, no solo el Banco Mundial, no solo la Organización de Estados Americanos, no, una cantidad, no, esa no da préstamos, perdón, no solo un millón de empresas, un poco de bancos mundiales y todo, y los países tienen unos intereses más bajos que los que podemos tener nosotros. Colombia hoy en día es noticia por los intereses que paga por préstamos internacionales que le hacen. ¿Cuál es el interés que paga Colombia anual de un préstamo de esos, en promedio? No es difícil, pero no es fácil. Escriben, por favor. Ojo, Orlando, con las manos de las sujetos. No las sujetas, porque esas son las bragas. Les voy a dar 20 segundos más si están en justicia. No va a leer absolutamente nada. Interés que paga Colombia a entidades financieras en los mercados internacionales. Pueden tener unos préstamos en unos bancos muy grandes. Les doy una pista. Es la tasa más alta de la región. Una de las más altas. Digamos que es la segunda más alta de la región. Música otra vez. No, es que yo no quiero ser injusto. No he leído nada. Juro que no he leído nada. No he abierto. Yo voy a dejar ya mi respuesta, no sé. Deje amenazar, hágalo y no amenace nada. Ah, yo no lo hago, varón. No, Nico. Yo al comienzo dije que Colombia paga menos que un ciudadano normal, pero no me paran bolas. María Juliana Correa, 10%. Mónica Martínez, 29%. Nicolás Samper, 39%. Orlando Rivera, 28%. No, menos uno para Nicolás Samper. Me da pena, porque yo dije que pagaba menos que... Voy a leer este titular del tiempo de hoy. Que no sé si te diste cuenta, Orlando, pero lo mandé votar. Correccional. Le dije a María Paula que lo votara. Y ya lo vio Orlando y dijo, no, vótalo. Primera página. Los intereses que le aplican hoy al gobierno nacional cuando busca financiación en los mercados internacionales a un plazo de 10 años supera el 13%, casi el doble de lo que pagaba hace un año, que pagaba el 7%. Segunda pregunta. Bueno, y dicen que los factores exógenos, como la incertidumbre sobre la economía mundial y otros locales como las reformas en curso, incluida la tributaria. Estoy leyendo lo que dice la primera página del tiempo. Yo no sé mucho de eso. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Segunda pregunta. La Policía de Tránsito de Bogotá calcula que en el festivo saldrán de Bogotá ¿cuántos vehículos? Para el fin de semana de receso. ¿Cuántos vehículos saldrán de Bogotá? María Juliana, 200,000. Orlando, 450,000. Nicolás, 750,000. Y Mónica, 110,000. Peluqueo por arriba y por abajo. Menos un punto para Nicolás y para Mónica. En los originales. Nico, por favor. Correccional. No, es viernes, viernes, viernes. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, no hay puntos. La respuesta correcta son 355,800. ¿Qué cantidad? ¿Cuánto? ¿Pero tú dijiste cuánto? Iba a decir 350 y me subiste. ¿En serio? Se fue largo, Orly, ¿no? Si le dice 400 le doy la mano, pero así no doy la mano a nadie. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana, con dos puntos menos para Nicolás, uno punto menos para Mónica, y que no clavijees los resultados? Nicolás tiene menos 36 puntos. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Estás feliz? No. ¿Cuánto? Menos 36. Uy, champne. Mónica tiene menos 18, yo tengo menos 15 y Orlando tiene menos 5. ¿Cuánto? Menos 5. ¿Y cuál es la diferencia entre el último y el menos último? 31. ¿31? No. ¿Cuánto tengo yo? Menos 18. Bueno, despegamos, por favor. Chiste tan chido. Chiste tan malo. Malo. Llega la risa. La risa. Él parece, Come and Get Your Love, Redbone, año 1974. Y lado superfinanciera. Conoce la nueva Ford Ranger Limited Black Edition, esencia por dentro y por fuera. Cotízala en Ford.com.co. Son las 6 de la tarde, 8 minutos. ¿Cómo te fue? Muy cierto. Es que me fue increíble. Desde lejos me empecé a enamorar. Ese negro le queda muy bien. Después comenzamos a interactuar y se le nota el carácter. Es inteligente, maneja la tecnología de forma única. Además sale a la calle y todos la miran. Al final la compré. Nueva Ford Ranger Limited Black Edition. Esencia por dentro y por fuera. Cotízala en Ford.com.co. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe en los originales. El Señor de los Anillos de Poder, gran final de la primera temporada solo en Prime Video. Bueno, pues hablemos de el tema de México. El tema de México, no, qué pena, eso sale, pero... Hablemos de otras vainas, ¿bueno? Sí. Bueno, sí. Después de 80% de la población... caen 4 años. Después del 80% de la población cayó. Pérez y miro porque no entiendo. Los oficiales han cancelado. Ustedes saben que el cangrejo de Alaska es lo más importante que hay, ¿no? Alaskan crab. Son esos cangrejos que miden 2 metros las patas. Y es un plato muy apetecido. Qué rico. Los Alaskan king crab legs. Cangrejo rico. Esas patas las hacen hervidas y las pones en mantequilla derretida hirviendo y es para chuparse los dedos. Claro, una porción de esas patas vale $80. Ah, eso sí, seguro. ¿Y el dólar a ese precio? Pero es que hay que pagar el dólar y hay que tener dólares. Ya hay que ganar en esa dólares. Esa figura de tener pesos y ir a dólares es muy complicada. Difícil. A uno a 4.700. No, imposible. Pues un hotel de $200, estamos hablando de $1,000,000 la noche. Claro. No sé cómo puede pasar la vida así. Pues hombre, estos son los que llaman el Red King Crab Harvest. Óigame, la decisión de que han cancelado los cultivos por primera vez, pues tiene a la gente muy triste. Ah, no, pero no es el que les digo. Este es chiquito, Snow Crab. Bueno, Alaskan King Crab, eso es muy complicado. Es que en Alaska a usted le tiran el periódico que se llama Alaskan News. Sí. Y le botan un salmón y unas patas de cangrejo dentro de un totazo. En una bolsa de plástico. Me muero gratis por ir allá. De un totazo así. Oiga, es que la verdura es fuerte. ¿Cómo? Los verdes, por favor. Le digo, qué verdor. Mónica, pero tranquilo. Pues yo sé que no, estás haciendo una analogía. Obviamente no en el periódico, pero lo dices es porque hay abundancia de patas de cangrejo. Oigamos los verdes. Todos los colores tienen pasaporte. Pero homenaje, al final, por favor, cambia. Los verdes. Con importante verdor. No, pero María Juliana, verde. No, Mónica, por favor, en este momento es. Hágale a Mónica. O sea, hágalo encima. Mario no guarda ningún brazo. Y le bajas un poquitito. Una sección dedicada a María Mónica Martínez. La paisita consentida colgada del cielo. La chévere del importante grupo. Importante verdor. No, es que es paisita consentida, no, estoy diciendo Mónica Martínez, la chévere, la metaversa del grupo. La metaversa. La metaversa. La metaversa. La metaversa del grupo, chévere. Super chévere, la metaversa. Es que todo chévere y todo es rápido, ¿no? Todo es chévere, chévere. Todo es rápido. No todo es rápido, Jaime. Muy chévere, todo es súper chévere. Son lentos y deliciosas. Bueno, perdón, hablemos de Prime Video. Chévere. No te pierdas el final de la primera temporada de una serie épica. El Señor de los Anillos de Poder, gran final de temporada, solo en Prime Video. No te pierdas el final de la primera temporada del Señor de los Anillos de Poder, una serie épica que nos trasladó miles de años antes de las historias que ya conocemos, a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en ruinas, los héroes fueron puestos a prueba y el mayor villano amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad. El Señor de los Anillos de Poder, gran final de la primera temporada, solo en Prime Video. Vamos con el grupo Simple Red y el tema It's Only Love. Bueno. Yo, Angela Lansbury, ya lo dijimos, ¿no? Claro, aquí lo dijimos. Por eso, darle paso a que Mónica hable, porque no ha dicho nada. Mónica. Sí, claro, bueno, les voy a contar algo que nos pareció curioso, pues a los que nos encanta la música, pero también a los que les encanta el fútbol, porque hoy mostraron la camiseta con la que jugarán el próximo clásico Real Madrid contra el Barcelona, y el club azulgrana tiene la camiseta, el búho, logo de Drake. Pero ¿por qué Drake va a tener esta participación tan importante en la camiseta del Barcelona? Pues resulta, yo les conté hace un tiempo, que Spotify es el sponsor principal del lugar donde se hace pues el estadio, que ahora se conoce como Spotify Camp Nou, ¿no? Sí, el Camp Nou. El Camp Nou. Y entonces en el acuerdo también se veían las posibilidades que los artistas tuvieran participación en el campo de juego, llevando el logo del artista dentro pues de cada jugador. Entonces Drake va a ser el primero y su emblema se lucirá en la elástica culé en el clásico frente al Real Madrid. Es un búho. Por si ven el clásico, pues se van a dar cuenta que el búho que está en la mitad pertenece. Yo lo a veo, pero apenas sepa que Drake va a salir. No, tranquilo. No, solamente va a llevar. Es que yo estoy dando unas opiniones personales porque yo estoy intranquilo, estoy tranquilo, pero son opiniones que no comprometen a la mente de estos genios de la mesa. Gracias. Ahora, porque Drake fue el primer artista en llevar y en estar presente en la camiseta de Barcelona, porque es el primer artista en alcanzar los 50,000,000,000 de reproducciones en la plataforma, en Spotify. Entonces es como un premio que él comience abriendo pues esta nueva modalidad que me parece la nota, la fusión entre la música y el deporte. ¿Dónde es el partido, Mónica? Te ayuda ahí, es en el Santiago Bernabéu. Ah, bueno, oficialmente les informo que la paseada que le van a pegar al Barcelona no tiene mérito. Pues está, le digo, por el momento actual, Real Madrid, por ejemplo, es primero de su grupo en Champions. Los va a pasear. Real Madrid, ambos están igualados con 22 puntos en la tabla de posiciones en este momento. O sea, puede haber un desequilibrio en esta jornada de partido. ¿Cree que el Real puede ganar? Pues juega de local, está jugando mejor que el Barcelona. Xavi en la semana después del empate 3-3 con Inter dijo que no merecían seguir en Champions. Es decir, yo no sé qué también cayeron esas declaraciones tampoco dentro del camerino del Barcelona, ¿sabes? ¿Qué se las tira Xavi? Jugó unos partidos y ya. Tampoco fue el crack del Barcelona. No, yo ¿qué? Era de la época del Barcelona. Xavi la rompía, no, pero no me diga eso. No me gusta. Xavi no, la al lado de Iniesta, no. ¿Qué? Xavi e Iniesta, pero es que la rompían. Iniesta la rompía. No, Xavi inicialmente, en el 99 con la sub-20 de España y Nigeria, la rompió. No, estoy hablando de la sub-20. En el 2005, la estoy rompió. Hablando del Barcelona de, por eso, de la rompió, Pep Guardiola. La rompió siempre. Un caracazo, Xavi. Bueno, que se retire. No, tranquilo. Por eso, pero es que es mi opinión. No, por eso es la mía también. Bueno, yo que se retire. Yo los minuto, voy a interrumpir. Minutico antes de que me interrumpa. Conclusión, sí. Oiga, y Lewandowski, que nada, es que uno solo ahí, ¿cómo así? No, pero hizo gol en la mitad de semana. Es muy bueno, es muy bueno. Pero es que necesita equipment, ¿no? No, necesita defensa. Pero es que se le lesionaron Christensen, se le lesionó Koundé, se le lesionó Araujo, el uruguayo. Es tres centrales. Y dejaron ir al Englet, que pues, bueno, no jugaba mucho, al Tottenham, y se fue un Titi al Lecce de Italia. O sea, salieron de dos centrales un y tienen lesionados tres. Al Lecce de Italia, un Titi se fue a la Lecce de Italia. Sí, salieron dos centrales de la nómina, se lesionaron tres, y entonces le tocó jugar con Piqué, que era un tipo al que no tenía en cuenta. Uy, pero Piqué, eso es un bodrio. Piqué fue un desastre a mitad de semana, un desastre. No, ese lo banquean de una. Pero es que no tiene con qué jugar más. Está pensando en su novia. No, pero es que no tiene más gente para poner en defensa a Xavi. Es que también la tocaba a partir de la necesidad. Que es un ídolo. Ídolo. No, tranquilo. ¿No pueden poner a un invitado especial? No, no, que van a poner un invitado especial, hombre, no. Es que ese es el problema, que Xavi no tiene muchos elementos para el centro de la defensa. Eso es lo jodido. No, ¿qué tal la banca del Real? Es que de verdad. Pues, o sea, con la banca le ganan. Oh. Óigame, venga, pero ¿están todos bien paraditos o algunos lesionados al Real? Real no, Real creo que tiene más o menos todos sus hombres. Ascenso. Ah, ¿sabe quién no está? No, ¿sabe quién no está? ¿Quién? Que yo creo que no va a poder jugar, que no ha estado en este comienzo de Champions. ¿James? Courtois. Bueno, no. Es una garantía, sí. Clave. Sí, ese grandulón. Se ve tonto, pero es una garantía en no, la cancha. Porterazo, el belga, un sí, crack. Sí, un crack, ese sí. Ese no le discuto. Y Vinicius se volvió un crack después de lo que madera que le dimos, ¿se acuerda? Pero es que ¿sabe qué? La importancia la importancia de un entrenador, ¿sabe? Claro. O sea, Ancelotti, ya, es que ya fuera ya el hazme reír es que, del fútbol español, Vinicius. Es que María Juliana quiere hablar y no cometí el error de decirle una pregunta. Que me torea, hombre. Pero es que usted tiene que tener un poquito de síntesis, Nico. No, pero es que usted me toca. Ah, no, yo dije que Courtois es muy bueno. Listo, ya, y se acabó ahí, pero no. Que es que Courtois en el partido de no sé qué. No, Courtois es un crack. En esa sí estoy de acuerdo. Y Vinicius es el entrenador. Ay, listo. ¿Sabe quién de pronto no va? Rüdiger, que se dio un golpe durísimo en el partido contra Shakhtar, se abrió la cabeza. Y le sacan uno. De pronto no va Rüdiger también. Bueno, pero ese tampoco. No, que no vaya Rüdiger, Modric, grande. Es un problema. Grande, Rüdiger. Que no vaya Vinicius es un problema. Que no vaya Courtois es un problema. Que no vaya Benzema es un problema. El resto los pueden paquetar a todos. Pues es que tienen muchos buenos. Carvajal, Asensio. Usted conoce toda la lista de esa gente. Es por eso. Y pues, acuérdese de locales. Así el estadio no esté listo. Es que ya arrancan con la remodelación del otro estadio, ¿no? Sí, el de Barcelona. Sí. Uy. Ese es otro. Estos tipos llevan 5 años. Los del Real, el problema es que tuvieron COVID-2, ¿no? Y les faltan, calculan 2 más. Es que les falta el techo, brother. Bueno, pues es que... ¿Techo ese que se cierra? No, usted sabe, eso se demora un poquito. Todo lo bueno toma tiempo. Toma tiempo. Por eso usted habla rapidito, no toma tiempo, rápido. No, exacto, rápido. Es exacto. ¿Es que el afán? No. Es muy... Yo bueno, muy yo no sé qué más, pan. ¿Qué más podemos hablar? No sé, ¿qué hacemos, Nico? No, no sé qué... ¡María Julia, entra! Bueno, pues, ¿cómo? Yo les he estado hablando de Nissan e-Power toda esta semana, la semana pasada también, y hoy les voy a contar, ¿no?, cómo se siente manejar un carro con Nissan e-Power. Pues es una experiencia emocionante y diferente que cualquier otra, gracias a que tiene aceleración lineal en la que no existen los cambios ni las revoluciones. Por eso las sensaciones de manejo se vuelven únicas, emocionantes y liberadoras. Bueno, yo les quiero contar, y siguiendo la línea del fútbol, de lo que estaban hablando, que Dua Lipa, BTS y Shakira podrían ser los artistas que van a estar presentes en la inauguración del Mundial de Qatar 2022. No más, Shakira. Los tres, pues, son artistas que están en tendencia. Shakira, por supuesto, representando Latinoamérica. Dua Lipa, pues, increíble como le fue en su gira. Y BTS, después de que nos dijeron que se separaban y que cada uno hacía su proyecto solitario, pues, van a, al parecer, reencontrarse para esta inauguración, que ya es a poco menos de un mes. ¿Te puedo dar un dato? Esperado Mundial de Qatar, por supuesto, Nico. Si va Shakira, sumaría un Mundial más que Piqué. ¡No! Me encanta ese dato. O sea, Piqué quedaría con Mundial lo, del... ¿Qué tal que es? Creo que 2010, 2014, 2018. Que con tres mundiales. Uh-huh. Shakira está 2006, 2010, 2014, 2018. Ha cantado en... Bravo. Y tendrá canción también para el 2022, si es que se presenta. Es tremenda. Bueno... Vámonos con música, ¿les parece bien? Very. Rico. Recordemos el tema del día antes, Nicolás. ¿De qué personaje histórico o celebridad te hubiera gustado ser hijo y de cuál no? Oye, no lo hemos leído, hermano. ¡Hombre! Debe ser muy importante para la sociedad. ¡Qué lindo momento! Que es un momento divino, espera y verá. Entonces, primero el tema del día, ¿no? Primero el tema del día, ¿de qué personaje histórico o celebridad? Ni una vez. Sí, te hubiera gustado ser hijo. A ver y si de cuál John no. Torres Jiménez nos cuenta, ¿qué tal que salga lo que usted dijo? ¿Qué? No, pura paja. Dólar 4.636. Mire. Nada, estuvo en 4.700, pero eso no quiere decir nada. Bueno, pero tampoco es que esté subió regalado. Subió 17 pesos, pero no es lo que dijimos. Pedimos disculpas a los oyentes. Falso. Dólar 4.636 a 64 pesos de 4.700. Dow Jones bajó 400 puntos. Standard & Poor's 86. Nasdaq 300 puntos. Y el Brent está en 91. Mire. Chips, cucho. De Silvio Berlusconi. Le aprendería ese bello arte de coronar esas finas alcancías. Y no. ¿Cómo, perdón? Chips. Cucho. De Silvio Berlusconi le aprendería ese bello arte de coronar finas alcancías. Y ni por el berraco sería hijo del doméstico Cárdenas para aprender a barrer, planchar y cocinar bien. Hay cursos en el SENA. Este ganó. Nota 5-9. Ed Castro, ¿no sería mala idea haber sido hijo de Gina Jameson, esa artista porno divina? Sí, claro. Así cuando no quisiera saludar a los indeseables vecinos, le dirían mucho HPS y les diría gracias. Y no ser hijo de un expresidente, pero pensándolo bien, me dirán igual, hijo de los mismos saludos. Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. ¿Cuánto le puso a Cucho, hermano? 5-9. ¿Por qué no le tira el 6? No, 5-9 está bien. Siendo hijo de la dama de las lácteas, uno no sufre de hambre y con el negocio de las fajas es más que suficiente para vivir sin trabajar como el rey Carlos. No. Con los Fonseca Raba como papás, sí debe ser muy harta esa cantaleta y la exposición en redes. Saludos al Negroni Rivera. Nota 5-8. Hoy cumple 64 años Thomas Dolby. Lo conozco. Su único éxito, She Blinded Me with Science. Ay, se me olvidó esa pero canción. Pero no merece ponerse. Se me olvidó esa canción. Pero téngalo lista, Orlando, a ver si cambiamos algo. Thomas Dolby, She Blinded Me with Science. Se me había olvidado por completo esa canción. Pionero en el desarrollo de ringtones con su empresa Beatnik en Silicon Valley. Mire. Vamos a ponerlo. Oiga, mire, el viejo. Por la empresa. Supuesto, ¿no? No, pero mire, 64. ¡Science! ¿Qué me está diciendo a mí, viejo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que en la canción decía un señor, ¡Science! Así. La vamos a ver. Me hubiera gustado ser hijo del biberón de Anita Domínguez. Y jamás le diría papi a la mustia de Cárdenas. Pico Ecker, Guy Ecker, a tu nene Camargo, Don Fit. De verdad. Mickey Poller, me hubiera gustado ser hijo de Silvio Berlusconi para ver al Milán gratis y disfrutar las fiestas del viejo. No me gustaría ser hijo de Daniel Habib, la cantaleta de ese man regañando de ser insoportable. Estoy de acuerdo. Yo no sé ni quién es ese man. Ni un man ahí, un motivador ahí. Sí, es un coach. Uy, qué comentario tan desafortunado, deseándole la muerte a los protagonistas de Harry Potter, porque según él, es muy harta. Y se la habrá visto el muy ignorante. Nota, Nico. 5-8. Dije que vi las dos primeras y que me parece un bodrio. Diana Milena, y tú no puedes juzgar el gusto de los demás. Y por supuesto, el apunte del camión, pues es un apunte, es un chiste. Yo no deseo la muerte a nadie. Diana Milena, te agradecería que analices bien qué programa estás escuchando. Seguramente en ese otro programa no lo dicen, pero ese otro programa debe ser muy harto. Nico, su opinión. Va, 5-8. ¿Cuánto le puso a ella? 5-8. Perfecto. Me hubiera gustado ser el hijo de la Bola Muñoz. También tiene una delantera muy bondadosa. No se necesita comprar leche en la farmacia. ¿Me dices esto, Diana Milena, corrigiendo este tuit? No. Nota, Nico. No, tranquilo, 5-8. De Sofía Vergara, esa mujer con esas lactas no deja morir de hambre a nadie. No necesitaría nunca leche. Además no. Tiene dinero, talento y buena genética. No me hubiera gustado ser hijo de Hitler. Tipo le dio porque los hijos fueran envenenados. No, Tanico. Bueno, pues 5-4. Me hubiera gustado ser hijo de Jesús para convertir el agua en vino. Y no ser hijo de Putin porque me dirían hijo de Putin. No, no, Tanico. 0-1. ¿Pero por qué? Está bueno. No, flojo. De Moche, Moisés, qué mayor orgullo que saber que tu padre es conocido como amigo de Dios. ¿De cuál no? Demasiados. No, Tarico. Vamos a ponerle 5-4. No me hubiera gustado ser hija de nadie más. Los míos son espléndidos. Ay, qué lindo. Uy, no, no, no. Este sí es 0-1. Ay, no, ¿qué les 0-0. No, porque escribió. Uy, ay, no. Con buenos sentimientos. Es que este no es un programa de sentimientos. Claro que es. No, pero... De sentimientos nocivos. Diana Milena, este no es un programa de sentimientos. Gallinos. Exacto, de sentimientos no, perversos. Pero, tan divina. Hijo adoptivo de Angelina Jolie para poder desearla sin miedo al pecado. No me gustaría ser hijo de la Chicholina. Para que no me iban diciendo, usted es un gran... Bueno. ¿Cómo? Humberto Salamanca. ¿Qué dice Humberto? Hombre. No, ser hijo de Adolfo Hitler, mi ídolo, mentor, ejemplo no, a seguir. No, pero ¿cómo? Nota, Nico. No, qué horror, hombre, 5-4. Mario Audrey Blandón. María Audrey Blandón. Señor Sánchez, usted lo dijo, es el alma, el espíritu, el todo del programa. Sin usted se cae el mismo. Nota, Orlando. 0-1. Nota, Orly. 6. Ay, lambón. Nota, Nico. Lambón. Vamos a ponerle 6-2. Ay, re lambón. Pero acaba con una frase. Y Mónica, que no se le note tanto el odio por nuestro gran presidente Petro. Ah, bueno, 6, póngale. Súbale más, súbale más. 6-4. Eso sí, póngale 8. No, es que Fico Gutiérrez dice, el dólar llega a máximo histórico de 4.700. Han hecho tanto daño en tan poco tiempo, pero Fico, es que no terminó en 4.700, son picos. Eso es como tener un pico de fiebre, es un pico de fiebre. Esperemos, pero no está bien parado. No, o sea, sí, las cifras no son... No, es creo que es el máximo histórico 4.636. Sí, sí, sí, sí. Porque sí. El máximo estuvo en... Cuando Petro dijo de los capitales golondrinas, se fue a 4.627, creo. Eso sí me gustaría que John Torres nos dijera si es el máximo histórico de la tasa representativa del mercado. Yo creo que puede estar ahí, ¿sabe? Yo creo que sí. Uy, Carlos III, se imagina uno heredando sin trabajar. Vamos a poner 5-4. Me hubiera gustado ser hijo de alguna pareja de Hollywood, cuyos genes me hubieran asegurado belleza, fama, talento, dinero. Los invito a que busquen a la hija mayor de Mónica Bellucci, Van Sant Cassel. No me hubiera gustado ser el hijo de Isabel II. Sobre la explicación. A mí sí, ¿sabe? A mí sí. A usted sí. Un vago toda la vida y rey a los 72 para terminar en la vejez, en la gloria, como Joe Biden. Bueno, pues está muy cucho. Déjelo, es el presidente. No se ponga a hablar así que un día se le vence la visa, Nico. No, y le va a tener problemas. Pero está cucho. Pero es que yo no estoy diciendo algo que sea mentira. Pero porque una persona de 80 escucha. No, pero es que él está... Pero cuando ha salido, Nicolás... Cuando ha salido de esas tarimas y se lo ve como... Como se ve un poco desvencijado. Sí, un poquito aporreado. Y saludando, usted no vio una que el hombre salía como de un evento y se volteó a mirar como el backing y empezó a saludar ahí atrás. ¿Al backing? Sí, rarísimo. Habla con los... Los dummies, ¿no? Sí, el dummy de gente y lo saluda. De pronto el hombre se voltea y mira por ahí una silla y empieza a hacerle señas. No se meta con el presidente. No, yo no me estoy metiendo, pero digo... Algún día lo va a necesitar. Hombre, no, a Biden no. Fell in Love with a Boy es un cover grabado por Joe Stones. No, mira, que vamos a poner la de White Stripes. ¿De White Stripes? Fell in Love with a Girl. No. Vamos a poner a Joe Stone y yo no le cambio la lista al director. Science. Musical. Vamos con eso. Bueno, los que leyeron la nota se pueden ganar este arepaso que es doble, pero yo voy a arrancar primero a leer la nota. Y en algún momento, pues, tomo la decisión de hacer el arepaso. Si les parece, ¿no? Ok. Párenle muchas bolas. Esto llega de parte de la Unidad de Integridad Atlética en Mónaco. La keniana Diana Kipchoge, que se ganó la maratón de Boston del 2021, fue suspendida hoy después de que la encontraron positiva de dopaje en la carrera y alegando obstrucción en una investigación. La Athletics Integrity Unit dice que Kipchoge la muestra después de ganar en octubre del año pasado. Es que dice la maratón de Boston. Es Boston, ¿no? Boston, sí, se lo comieron. 2021. Pues la chica ganó el año pasado, en octubre del año pasado, la maratón. Y le encontraron rastros de triamcinolone acetonida. Guay. ¿Ustedes saben qué es eso? Suena muy raro. Ni idea qué es. Imagínate que yo uso un gel para la boca, porque yo a veces, Nicolás lo conoce desde hace algunos años, una vaina que se llama la lengua geográfica. Entonces, sí. Nicolás tiene un amigo al que le salen pedazos de lengua cuando se levanta. Lo mío no es tan grave, ¿se acuerdan? Como si comieras corazón de piña. No, ni siquiera. No, es que como se te abre la lengua. ¿Se te piletean la lengua? Wow. Salen como unas anchoas, ¿sabes de cuenta? Oh. Unas no, pero cajadas. Es algo así. Y lo único que me dio ayuda, y no lo venden en Colombia, de la calidad que lo venden en Estados Unidos, es el triamcinolone acetonida, que es un glucocorticoide. Okay. Ustedes saben que los corticoides se usan especialmente para las inflamaciones, ¿no? Pero es lo... En gel no sirve, no pasa nada porque es tópico. Es decir, que tú te lo pones y la lengua no lo absorbe y se queda ahí. Pero eso en pastillas o en ungüentos para la piel, los absorben. Y es muy malo, sobre todo para tu cuerpo, para tus órganos y sobre todo para tus huesos. Es muy malo. De hecho, a la gente a veces le dicen... Póngase una inyección de cortisona. Bueno. Y la gente se pone esa vaina que se llama ¿cómo se llama? Duodecadrón. Uh-huh. ¿Saben cuánto dura uno teniendo esa cortisona de duodecadrón en el cuerpo? ¿Cuánto? 6 meses dura la cortisona. Wow. Mucho, ¿no? Pues cuando les pongan inyección de cortisona, quiero una que no sea duo. Que la puede eliminar en 48 horas. Uh-huh. La usan mucho los locutores cuando pierden la voz. Sí, sí, sí, sí, pero no se dejen, pero no se dejen meter nunca un dúo de Cadrón. Te queda en el cuerpo 6 meses. Wow. Más de una al año es un problema. No, hay uno que se llama Decadrón simple y uno que se llama Diprospan, que dura 48 horas, que solo tiene un ingrediente. El dúo Decadrón, como dice la palabra, tiene dúo, que es dos. No, esta señora se tomó fue unas pastillas. Y pues menos que la inflamación es que uno no siente dolores en el cuerpo cuando corre, no sé. Bueno, y esto es un problema porque esto ha generado sospechas sobre las sustancias de dopaje de varios atletas de Kenia, de donde es nuestro gran campeón de maratones, ¿no? Claro, Eliud Kipchoge. Pero la A, pero él nunca ha caído en esas. No. La IU ha dicho que 10 kenianos han sido positivos por Trenzinoloni desde el comienzo del 2021, con solo 2 casos de atletas de al mismo pedido de todo el resto del mundo. Otro caso de Trenzinoloni revelado el Friday fue de Betty Wilson Lempus, que también fue suspendida por investigación de doping y hacer trampa. Pues no elaboraron una cosa muy importante, pero dicen que esta señora se metió en grandes problemas y entró en una gran investigación. Como don Nairo Quintana, que no hemos hablado de eso, no sé si hablaron. No. Pero Nairo está en serios problemas. Pues el equipo no le renovó, de hecho, ¿no? ¿En serio? Es que ya viene... No, todavía, él ya hizo su descargo. Él va a perder ese caso. Pero no han dado respuesta. Va a saber que lo va a perder, porque es que además tiene un antecedente horrible, que entraron a un hotel por allá con sus compañeros porque eran sospechosos de algo. No sé si usted se acuerda, Nicolás. Me acuerdo. Es el segundo caso de Nairo Quintana. ¿Nairo? Sí, no me acuerdo. Sí, periódico de hoy. ¿Les hicieron una inspección, alguna vaina? Sí, les cayeron al cuarto sospechosos de manejar un poco vainas de esas en el equipo en el que estaba. Solo leí hoy. Entonces ese es un gran corredor. Ya perdió el sexto lugar en el Tour de Francia y la defensa va a ser muy complicada porque no le dieron respuesta. Generalmente responden de una. Claro. No le contestaron. Gran. Volvamos a Kipchoge. Haré paso número 1 doble, número 2 doble. Nico concentrado, hermano. No, no preocupado. Está difícil, está difícil. Los originales. El arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Hasta cuánto tiempo pueden suspender a esta atleta de 28 años si la encuentran culpable? De todos los eventos deportivos de su carrera, pues. Máximo tiempo que la podrían suspender. Mónica contestó no. Años. No, es que es un 3. Ah. Pero como que... Acá dice E. Yo sé, pero como que se me cambió el corrector. Sí, y ¿qué me te parece nervios? Esta corrección? Menos 2 puntos. No, me dieron nervios. Los originales. Ay, no. E2. No. E3. Sí, exacto. ¿Cómo? No, pobre. Corrected them, sir. Es trascendente, no sé. When my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Qué años? No. I no puedo hacer corrected nada. Her. Mm. Nicolás, 2 años, María Juliana Correa, 4 años, Orlando Rivera, 4 años, no amerita nada. Chapó para María Juliana y para Orlando. En los originales, chapó. Un punto. Porque ante los lobos. O quieren 4 puntos. Bueno. Y de vez en cuando. Sería un detalle. Sería un detalle. ¿Cuánta plata le quitan de lo que se ganó en Boston? ¿Cuánto se ganó por ganar el maratón del 21? ¿En porcentaje? Plata, okay. Dólares. Okay. ¿Cuánto se ganó es la pregunta? No, es que yo no puedo, o sea, me toca comprar. Pero es que hiciste dos preguntas, dijiste cuánto sí. le quitan y después exacto, cuánto se ganó. Exacto. Se les está acabando el tiempo. Ay. Menos dos para no, María Juliana es que Correa. Le respondí a Mónica. Menos dos para Mónica Martínez. Suele pasar, me ha pasado. Le respondí a Mónica ya cuando le fui a responder a... Yo le he respondido al calvo. ¿Pero yo por qué? Llegó tarde. ¡No! Hizo sí. Cuando mi esposa intentó y pum, llegó. ¿Cómo hizo? Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Y ese tuntín es menos uno y menos otro. Tuntín. Menos uno y menos dos. Y menos dos, ya, o sea, menos cuatro. Tum, menos Orlando, dos. ¿Usted leyó la nota? Sí, señor. No, pues. Correcto, Orlando. Orlando Rivera, un punto, 150,000. Nicolás, 200,000. No pasa nada con Nicolás. No. Bueno. A esto ver, es otro ¿cómo? Punto para Orly. No, a mí me llegó la mala racha de esta vieja. Orly, ahí ya es con tal. Claro. Bonito. Yo siento que cuando tú ganas, yo gané. Sí, espérese a ver qué Mori, que María Juliana no le haga... No le haga serrucho, no le haga... Porque gordo, si estás en menos 5, te dieron un punto menos 4, te dieron otro punto menos 3. O estás en menos 4. María Juliana, hay grabaciones, estás en menos 4. María Juliana, ¿cómo va? Y menos 2. No, no estás en menos 2. Te dejo en menos 5. Exacto, queda en menos 4. ¿Cómo va sí. la cosa? Menos 3. No, en menos 3. Bueno, menos estoy en menos 3. Listo. Estás en menos 5, pasaste menos 4, después a menos 3. Listo. No, ¿y por qué le voy a dar más listo, puntos, Orlando? No ha hecho está más. Está como... Listo, menos 3. Ah, sí, Rabonay. ¿Cómo va el arepaso, María? Pero tú, ¿por qué? Pero un minuto. ¿Cómo se presenta el arepaso? ¿Lo puedes leer? No es estar explicando a Orlando nada. Rabonay, ser Orlando, ojo. El arepaso, María Juliana, ¿cómo se lee? Menos 36 tiene Nicolás. ¿Qué? Menos 22 tiene Mónica, menos 16 tengo yo, y menos 3 o sea, me acabé de ganar 4 así de bacán. Te ganaste 4 de... ¡Tum! Con el ¡tum! 4 de bacán. ¡Tum! Pero es que menos... ¡Pim, pim, pim! 4 con... María Juliana, ¿tú tienes gripa? No. Sí, es que las lluvias, Sí, estoy como congestionada un poquito, pero gripa no tengo. ¿Pero te esperamos el martes o no crees? No creo. Ojo que se puede complicar la cosa. Gripa no tiene. La gripa y le tiran 5 días, ¿no? 5. Se puede complicar. Suave. Atenti que no la veo tan saludable. Atentos, bueno. No la veo tan saludable, o sea, digo yo. Solo quiero decir algo a favor de Nicolás. Nicolás me dijo, y lo tengo escrito, es muy poco probable que yo gane. Lo único que le garantizo, Jaime, es que no quedo de último. Lo tengo escrito. No, iba a pasar. Lo único que le garantizo es que arranco con menos 34. Lo único que le puedo garantizar es que no quedo de último. ¿Usted qué opina, Orlando? ¿Puede tener razón? Sí, pero eso es apenas, digamos que no es la respuesta que uno esperaría. Como que voy a ganar para que la historia me recuerde, sí, como lo dijo el calvo. Yo no sé. Tiene razón. Orlando, yo le hago una pregunta. Yo no sé si usted, entendí si usted, mal. Si usted llegara de una enfermedad de esas que le da Nico y llega con menos 34 puntos... Yo no puedo decir que va a ganar. ¿Usted cuánto cree que quedaría usted, Orlando? No, ya me pasó. ¿No se acuerda que yo 50? Me tuve que hacer un viaje 50. Y regresé aquí con menos 40? ¿No se acuerdan? Por eso y llegó en menos 50 y quedó en menos 50. Y en menos 40. Tántrico, ¿qué hice? Y quedé como en menos 30, una cosa así, en menos 29, justamente, algo así. No, usted no recuperó, perdió más. Pero sí, bueno, jugó con menos 30 y terminó en menos 50. Quedaste en la historia. Hay que defender. Quedaste en la historia. Hay que defender. Nos acordamos. Como la única persona que ha acabado con cuenta negativos. El peor performance de la historia. Hay que defender a los hijos bobos. Eso lo tengo que... El peor performance. Hay que defenderlos. Yo tenía que hacer ahorros para no quedar de último, pero lamento decir que estos 4 que me acaban de quitar... Me duelen el... ¡Pum! Claro, es que ¿cuánto quedaste finalmente? No, me fregué. ¿Menos qué? 22. No, nada, Nicolás, no hice nada. 22. O sea, vine a calentar avisó, sí, está a menos 14 de ella. Despegamos. Y arranqué a menos 18. Qué oso. Es que se debieron cargar fue al niño de gafas y no al gordo. No, hombre, al gordo. Dejan dos por ahí haciendo sus cosas. El niño, no. El niño de gafas. Cargarse fue al peladito de gafas. No, él nunca le va a pasar porque él es el mago, el tipo. No, se le dieron cargar. Phil Collins. Deja el dogor. porque el gordo no lo dejan aquí, hombre. No, el dogor Another Day in Paradise. Contra los comentarios de mi querida oyente. Bueno, más quieto que el gordo, que no hay nadie. Que entiende el humor de este programa. Bueno, hermano, ya, lástima. Bueno, volvemos. Saludos, Dogor. Vamos con Another Day in Paradise. Dogor. La FM siempre 24 horas de contenido en vivo. Llegó el momento de ganar. Con solo 500 puntos Colombia podrás participar en el sorteo de una camioneta Mazda CX-30 Grand Touring híbrida modelo 2023. Acércate y redímelos en los puestos de pago de tu éxito o Carulla más cercano y participa en el próximo sorteo. Recorre nuevos caminos cuidando el planeta. En Toyota hacemos vehículos y los hacemos muy bien. Pero si piensas que solo existimos para hacer autos, quizá te estés perdiendo la mejor parte. Nosotros no solo trabajamos conectando lugares. En realidad, conectamos personas que se convierten en destinos. Esos que nos hacen ir por más. Toyota, ve por más. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vegestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llega. Adelante el cóndor se le acerca. Trabajé para los doctores. Ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. Adelante el cóndor llegó. Adelante el cóndor. Adelante el cóndor. Antes de entrar a los vejestorios, Moni, ¿cuál es el premio de esta semana en los originales para nuestros oyentes que escriben siempre al Twitter? Pues yo les quiero decir que este premio está muy chévere, como siempre, pero es que son 4 entradas para el concierto de Bacilos. ¡Ópale! Diego Torres. ¡Ópale! Y Alejandro Lerner. No me digas, pero excelente premio. Entonces, nuestro ganador va a tener la oportunidad de llevar a su pareja y a otra pareja más. Y sí, amigos o su familia, lo que quiera. Es decir, el ganador va a tener 4 entradas. ¡Gran premio ese, oye! Si has cantado a grito herido las canciones de Bacilos, Diego Torres o Alejandro Lerner, eres de los míos. Te invitamos el próximo 4 de noviembre para que asistas al Vibratour con estos 3 grandes artistas desde el Movistar Arena. Hoy tenemos 4 boletas, como les estaba contando, para nuestros seguidores, que está increíble que van estos monstruos de la música romántica, que además tienen mucha magia, esperanza y amor. Pueden seguir en Instagram, @showmas, quienes son los que nos están invitando a este concierto. Bueno, pero gran premio. Me encanta, ¿qué tal? Diferente. Son Bacilos. Con Jorge Villamizar. Diego Torres y Alejandro Lerner. Exacto. Tremendo cartel. Todos con hits, es un pop romántico espectacular. 4 entradas. No, es un hit de para premio. Hoy tenemos 4 entradas. Así que, Nico, tienes que escoger muy bien. Estamos en como tus siempre. Manos. Me extraña que me digas eso. Como siempre. Sí. Yo siempre escojo muy bien. Bueno, Moni, ¿tú me decías que tenías vejestorios? Sí, vejestorios. A los 65 es vejestorio. No. Que no te oigan. No, pues que sí. No te oiga la administración. No, pero vejestorio tienes. No, y mi mamá. Bueno, mi mamá tiene 59, pero no, 65 están grandes. Oigan, sí, o sea, no les dé muy pena alentados. Reconocerlo. No, es que mi mamá tiene 70. Mi mamá tiene 66. No, pero ustedes las aman. Ay, pero ya son de la tercera edad, ¿no? Mi mamá aprovecha sí, un poco las filas. No las amamos, pero todo bien. Dice bueno, como, yo voy a hacer... No, señora, siga, por favor, y la dejan seguir. El caso es que voy a hablar de Melanie Griffith, que hoy reapareció con una cara totalmente distinta. Recordemos que ella es la ex de Antonio Banderas, ¿la ubican? Que estaba, sí, o sea, ella se hizo una cantidad de intervenciones. Exacto. En los labios. Dios, semejante mujer tan divina que era Melanie Griffith y se volvió... Pero trizas la cara. Claro, de hecho, muchas críticas porque su rostro estaba irreconocible. Tanto fue así que los medios de comunicación lo comentaban como su cara deformada. Y pues si uno ve fotos, la verdad sí. Pues bueno, por el contrario, hoy Griffith vuelve a lucir una imagen un poco más natural, a pesar de las numerosas visitas a clínicas estéticas que son evidentes. Tocarle y la cara. No, no, eso es un bueno, peligro, con rellenos y esas cosas. No, y esta fue una decisión que habría tardado más de la cuenta en tomar, ya que ella misma no se estaba dando cuenta de su cambio. O sea, de hecho, no fue hasta que vio los comentarios del público que ella dijo como... Creo que entonces sí me estoy, se me está pasando la mano. Se me está echando sí. la mano un poquito. Ni siquiera, obviamente, su propio doctor, porque yo creo que hay unos doctores que no tienen esa ética de decirle a ellos con tal de recibir dinero no les importa, pero hay otros que en cambio sí, pues dirían como ya para. Ella dice que su propio doctor no ha sido capaz de decirle que tenía unos cambios muy fuertes. Entonces ella a través de su cuenta de Instagram dice, no me di cuenta de qué me había pasado con la cirugía estética hasta que la gente empezó a hablar de ello. Me dolieron tanto esos comentarios que me fui a un médico para que arreglara toda la, una grosería, mi, sí. que otro doctor me había hecho. Por suerte, ahora mi cara ya parece normal. Estas fueron sus declaraciones hoy en Instagram de Melanie Griffith. Pobre bueno, está. Muy bien. Que pues tiene, está grande, sino que también yo digo, o sea... Pero era como que se había estirado, que se había hecho. No, se puso labios. Ella claro. se puso labios, pero la mujer más divina del mundo era Melanie Griffith es que hace unos años. Y se puso labios y completamente deformada quedó. Claro, le pasa un poco, por ejemplo, lo de... Se me acabó de olvidar el nombre de la semana pasada que hablamos. Gwen Stefani. Gracias, señor. Oye, Gwen Stefani, ¿cierto? Deformada. Que quedó espantosa. Sí, se hizo una cantidad de vainas en la cara. Y no todos tienen la suerte, todos tienen la suerte de quedar como Madonna. Que Madonna tiene 64 años, sí se ve rarísima, uno sabe que se ha hecho de todo, pero no está inflamada así, no. Melanie Griffith sí fue impresionante como se tiró la cara, pobrecita. Pues bueno, así como los medios nos encargamos de difundir cosas a veces no tan buenas para los celebrities, pues hoy también nos encargamos de decir, bueno, recapacitó, vayan a su Instagram y vean la que otra vez está normal. Bueno, sí. Qué buena cosa, estoy ¿no? viendo la comparación de una foto en 2018 sí. y una foto de esta semana, sí, perfecto. En 2018 estaba terrible, como que se puso pómulos, labios, de todo. Es que los labios fue lo que más le deformó a ella la cara. Es muy delicado ponerse esos rellenos en la cara. Era como si le hubieran quemado los labios con una cuchara, en serio. O sea, sí. Horribles, y todos así, chavos así. Pato mal. Bueno, Moni, ¿y con qué canción vamos? No. Ah. Yo voy a presentar la canción, es que Orlando no habla. No, sí, es que yo no le alcancé a entender a Orlando. Me dio la instrucción, pero yo no la entendí. No se me entiende nada, acuérdese lo que usted dijo. Yo seré vencedor del arepaso, pero de última no quedo ahí. Ah. Y quedan 10 días, ¿no? Ah, pero hay tiempo. Ah, tiempo lo que hay. Esos son 30 arepasos y hoy quedan 2 arepasos más. Hay tiempo. Bueno, vamos con música. Nicky Janowski, Kaboom Power. Vamos con los homenajes de hoy. Le recuerdo, Orlando, lo que dijo Nico. Yo no gano, pero no quedo de último. La frase de hoy. La segunda frase de hoy. Saber y aceptar es saber. No saber y aceptar es saber. Homenajes. Ralph Lauren, diseñador de modas, un genio. Nació en 1939. El tipo es tremendamente talentoso. El tipo, aparte de ropa, tiene unos restaurantes maravillosos en el mundo. Y su carne viene de su rancho de montaña. Ya perdió la mitad de lo que tenía. Por bolsa, por malos movimientos, por malos gerentes de la firma Ralph Lauren, pero le queda en su fortuna 7,000 millones de dólares. Y tiene una diferencia, por supuesto no es atributo porque nosotros manejamos y aceptamos la diversidad, pero es de los pocos diseñadores que no son gays. ¡Ah! Mire. Nació Alessandro Safina, cantante y tenor italiano. Nació Jorge Villamizar, pero sí llegó a poner candilejas o llamaradas. ¡Uy, qué lindo! Y Jorge Villamil, Jorge Villamil, no Villamizar. Jorge Villamizar, ¿qué hizo entonces? Jorge Villamizar creo que otras era un... belleza. ¿Ese es el de Bacilos? Claro. Al de Bacilos, muy sí. bueno. Claro. Ay, pero ese sí... Muy bueno. El de Mi Primer Millón. Uy, claro, por eso, muy pero bueno. Eso tiene sentido. Es el del concierto. Tienes que compartirlo con tu pareja. Sí, el del concierto que va a estar al lado de Diego Torres y Alejandro Lerner. Exacto, que de es nuestro premio de la semana. Claro. y nació Cliff Richard, que es otro que están haciendo y muriendo todos los días, ¿no? En 1940, un cantante británico de rock muy popular, y el tema Evil Woman. Absolutamente obligatorio que me pongan una correccional por lo de Jorge Villamil versus este señor Villamizar. Uh-huh. Es que yo confundí lo bueno y lo malo. Corríjanme, por favor. En una llamarada se escaparon nuestras vidas. ¿Recuerdan? Correcto. ¿Cómo olvidarlo, hombre? Pero yo mi primer millón si no sé ni cómo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es buenísima esa canción, es un hit. No hay muchos más. Él tiene, Vasillos tiene canciones muy buenas. Muy bueno. Tiene como cuatro discos. Por eso es que no. Es difícil para mí aceptar el sonido de Vasillos. Errol Flynn, actor americano. Murió en 59, nació en el 9, vivió 50 años. Bing Crosby, actor y cantante americano. Murió en el 77. Nació en el 1903. ¿Cuál es la risita, Mónica? Compartamos el chiste. Compártelo. Es que me acabo de acordar un chiste. Sobre un pochito. Cuéntalo. Aquí esperamos. Ay, comparte tu humor, tu gracia. Es que yo no soy tan buena contando chistes, la verdad. ¿Pero estás riendo sola? Pues un poco, perdón. A ver, cuéntalo. ¿Qué pasó? No, pero tampoco es para que llores, no me parece. Tranquilos, es tan bueno. Ay. Bueno, aquí esperamos. No hay afán, ¿no? No, afán. No me hagas. Uy, yo vivo con afán. Se imagina, todos mis afanes son. Pero cuéntalo. Es que es muy bobo. Mira, mira. Oye, por favor, ayúdame, mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama? ¿Qué? No, léelo otra, arranca desde el comienzo, vuelve el tape. Vuelve el tape. Habla despacio. Okay. Oye, mi hija se ha perdido. ¿El comienzo? Ay, oye, mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama? Esperanza. Imposible, la esperanza es lo último que se pierde. Es muy estúpido, perdón, es muy bobo, perdón. Ay, y bueno, me mandaron un meme con eso y me dio mucha risa. Bueno, tengo otro, la esperanza, pero no lo puedo contar en radio. George Floyd, vigilante de seguridad, rapero estadounidense, murió, nació en el 73, murió en el 2020. George Floyd, rapero, bueno, yo no sabía eso. Usher, cantante, actor gringo. Sí. No lo pongo. No lo productor, pongo, ¿no? También. Sí, también, claro. Me da pereza. A mí también, opinas? No me gusta mucho Usher. ¿Para qué le digo? Que no sé. Leonard Bernstein. Nació en 1990, director de orquesta, gran compositor. Enorme, hizo West Side Story, pero hizo un millón de obras maestras. Pero de West Side Story vamos a poner, pues, de la nueva banda de West Side Story, de la nueva banda sonora, para que suene un tricito más moderno, vamos a poner de esta Mambo Something's Coming, de la nueva película de West Side Story, que estuvo nominada a varios premios Oscar y ganó a mejor actriz de reparto. Aquí está. Oye, Javi, ponle fuego, vamos. Bueno, y para terminar con los homenajes, nos vamos entonces finalmente. ¿Con quién? Con un descubrimiento. Oiga, ¿me deja interrumpirlo un segundito? Claro. Esta canción la usaban para un concurso hace unos años de televisión que se llamaba Frivo, que lo presentaba Pacheco. Nunca lo vi. Y era Frivo. Y decían así. ¿No acuerdan? No, a mí no me tocó. Orly, ¿no te acuerdas? No, no fue exacto. Se lo está inventando, No, jurado. Alguien le escribió, hermano, pero Frivo. Ah, claro. Si yo nací en la televisión y nunca vi el eso. De Coestrellas era ese programa. Frivo, de Coestrellas. No. Lo presentaba Pacheco. Duró cuatro capítulos. Sí, no fue tan exitoso, pero la canción tan. ¿Quién le sopló eso? Mi mente. No, ok. Eso es un combo de manes que le ayudan. Bueno, hoy en un día como hoy nació Thomas Dolby. Thomas Dolby, She Blinded Me With Science, fue éxito, único éxito de ese man. Sí, no hizo One más. Hit Wonder, y ahora está ganando mucho dinero con los ringtones. ¡Science! Ah. El viejo diciendo Science. Pues hermano, leí la nota y se me perdió, pero yo la improviso y no fallo. Bueno. Cuatro astronautas llegaron y terminaron en las costas de Jacksonville, Florida, después de un recorrido de 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Y bueno, pues los astronautas llegaron exitosamente en una cápsula y aterrizaron, como les dije, o amarizaron en los mares de Jacksonville, Florida, a las 4:50 de hoy. Hacían parte de una cápsula del SpaceX, que es el producto espacial de Elon Musk, la Dragon Capsule, llamada Freedom, que pues partió de la Estación Internacional 5 horas antes. La distancia que hay de la estación a la Tierra, buena de paso, son 5 horas. Esos salen disparados a 27.000 kilómetros por hora, porque no hay gravedad. Y lo que más me llamó la atención es la temperatura que sienten por el roce entre la nave y la atmósfera, que llega a producir una sensación de calor de 1.800 grados centígrados. ¿Quién tiene viaje a las estrellas? Es que yo tengo, es que es un viaje a las estrellas, pero sabe que tiene mucha ecología también. Ah, entonces pongamos la sección. Pues pongamos la sección. Sí, tiene mucha ecología. Tiene mucha crisis climática. A ver, Orlando, ponga la sección. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change? Ni que nada. El cambio climático en los originales. Ya. Ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? Al cambio climático, teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine. I don't believe it. Venga, pero Claudita Bamón piensa lo contrario, ¿no? Que es chévere proteger la tierra del hombre. Que es chévere dejarse pisar por los ambientalistas. Y Leonardo DiCaprio, que es que además de inteligente, ambientalista, activista y churros, me pisó. Ya luego les va a contar la historia. ¡No! ¡Qué va, Clau! El problema es la tierra misma que se enloqueció. No tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. Sí, yo no entiendo lo del trago en todas las secciones, pero bueno. Sí, no, son los alcohólicos, se la pasan de fiesta en fiesta. Deben ser tan buenas que tienen que emborracharse para hacer la sección. No, es que estamos hablando del medio ambiente y somos gente de ambiente. A ver, mire, Nico, esta mañana hubo un hecho que movió bastante las redes sociales y la agenda noticiosa internacional, que fue dos activistas que entraron al Museo Nacional de Londres. Uh-huh. Y estaban viendo las obras que estaban y se encontraron con los girasoles de Van Gogh. Uy, ¿qué tal? Y abrieron una lata de sopa, uh-huh, como de esas sopa Campbell's, y le echaron la sopa a la obra de los girasoles. Luego, pero quedó más linda, quedó ecológica, con frijoles. Y entonces todo el mundo, ¿qué fue lo que pasó? Y cogieron y entonces sacan de los bolsillos un pegante. y como un colbón. Exacto, se lo empiezan a echar en la mano y pum, se pegan las manos al a la pared y empiezan a decir que el país, en este caso pues Inglaterra, está siendo destruido por la producción de petróleo, que se ha elegido el petróleo sobre el arte, que ya tienen más petróleo y gas del que podemos permitir quemar. Bueno, la organización se llama Just Stop Oil. Son dos chicos de la generación Z. Es un colectivo de menores de 30 años que ha manifestado pues su descontento por la, digamos que la impericia de los gobiernos frente al cambio climático, y esta acción de la mañana pues sí generó mucha controversia en el mundo. De hecho, el colectivo ha dicho que se va a hacer en las puertas de la residencia de la primera ministra británica, es decir, de Liz Truss, todos los días a las 11 de la mañana, para decir, necesito que nos atiendan para que tengamos una reunión sobre el cambio climático. Hasta que no les da la reunión. ¿Dónde es que fue la vaina? ¿En qué museo? Eso fue en el National Gallery de Londres. ¿Y el cuadro se dañó o lo pudieron pues no, tenía una... Esos cuadros, usted sabe, ese cuadro es de 1888. Entonces esos cuadros tienen un vidrio que los protege, vidrio. Pero... Así me entiende, pero igual... No, pero es como una agresión al arte, ¿no? Es claro. Grotesco. Consiguieron su cometido, claro, que era que hablaran de supuesto. Ellos. Y pero no, a la obra, de acuerdo al comunicado que sacó la National Gallery, no le pasó nada, está... No, pero bueno. Ese final del cuadro es para corregirlo, hermano. Pero, yo pensé que se habían tirado usted, el cuadro, si hermano. Usted no me pregunta, yo no soy... Yo iba a llegar la nota hasta ahí, pero usted quiso que yo corrija nada más. Pero no se notaba el vidrio, ¿no? El video no se ve que tuvieron vidrio. Exacto. Se ve como que realmente le explota. No, exacto, sí se ve eso. Que le echan la cosa y ya. La correccionada. No, hermano, usted con esos finales, usted está peor que los compañeros de la mesa. No, pero es que para que las notas tienen que terminar arriba. No, pero ¿por qué me pregunta si iba todo tan bien? Pero usted iba a terminar en eso. Claro, yo iba a terminar ahí. ¿Cómo terminaba? Y se tomaron la sopa en medio de la cárcel mientras los girasoles los miraban. Alguna cosa así iba a terminar, poeta. Los girasoles los miraban. Bueno, los girasoles no solo son unos. Hay muchos cuadros de la tanda de girasoles de Van Gogh. Muchos. Crear ese dato. Sí. Ese es uno de ellos, pero cada uno debe costar más de 100 millones de dólares. Claro. Pero es una colección, hay varios. No sé cuántos. Algún oyente que no se ha hablado puede escribirnos, pero pues en Ámsterdam por lo menos hay tres. Y este de acá, y en París hay otro. En Bogotá no hay uno, hermano, en el Museo de Arte. No, tranquilo, tranquilo. Pero ¿por qué no puedo pensar que lo tengamos? Tranquilo, tranquilo. ¿No será el lugar elegido por Van Gogh? No, fresco, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, estoy preguntando ¿por qué no? ¿Por qué tiene que demeritar nuestro pueblo? No, pero pues hombre, de pronto no están las condiciones dadas pues para que esté y tal. O sea, las condiciones climáticas, sí. ¿Qué tal los aguaceros? Y son de 10 minutos, ¿no? Uy, ¿qué aguacerazo soy yo? No, hermano, yo estoy... Y después un sol. Porque un sol que abruma. Un sol, o sea, sol por la mañana y de pronto se puso negro. Bueno, María Juliana... Señor. Cuéntanos algo con tu voz griposa que da ideas de lo que puede ser la próxima semana. Gracias. Bueno, no, estaba leyendo una reseña de una película que está haciendo furor en Alemania. Es una película de terror, es tendencia, está en una plataforma de streaming y se llama Los Ancianos. Esta película es escrita y dirigida por Andy Fletcher. Y actualmente está entre los 10 largometrajes más populares de este servicio de streaming particularmente. La sinopsis oficial es esta. Una mujer viaja a su pueblo natal con sus dos hijos para asistir a la boda de su hermana, pero pronto debe defender a su familia de una brutal matanza. Esta situación extrema en la que se ve envuelta la familia involucra a unos ancianos sedientos de sangre. Son como unos zombies. Como no sé. Que convertirán un momento de celebración en una verdadera pesadilla. Pues está hablando muchísimo de esta película. Como que en Alemania está haciendo la locura. Acabaste con... Es que a mí me dicen la palabra zombie. Oígame, hermano. Bueno, unos señores surumbáticos, si quiere. Ahorita hablamos se lo puse de cine. Yo. Ahorita hablamos de cine porque les quiero recomendar cosas. Ah, ¿verdad? ¿Dos películas o dos series? Dos series, pero sobre todo una que la tenía y como conozco el tema bien, me pareció increíble verla. Fue en el capítulo 3 y son 8, ya les cuento. Bueno, Mónica, ¿qué tienes chévere para ahorita? Bueno, les quería contar que Rihanna, Beyoncé y Taylor Swift al parecer van a ser las divas que comenzarán el 2023 con sus giras mundiales. Recordemos que Beyoncé pues fue la primera de estas tres que lanzó su álbum Renaissance, de la cual aquí hemos puesto Break My Soul y bueno, hemos puesto varias canciones de su álbum. Pero también recordemos que el 21 de octubre llegará Taylor Swift con su nuevo álbum Midnight, del que ya anunció que va a tener una nueva canción a dúo con Lana Del Rey, que se va a llamar Snow on the Beach. Y ahí, pues digamos que cuando ya lanzan discos, pues ya se empieza a concluir que empiezan a hacer giras mundiales. Y la tercera que va a lanzar álbum va a ser Rihanna, luego de que nos enteráramos y les contáramos que va a estar presente en el Super Bowl y que además va a ser patrocinada por Apple Music. Ella dice que está trabajando en nueva música y lo más seguro es que unos días antes del Super Bowl saque una nueva canción. Así que estas tres divas las vamos a tener seguramente en Colombia, como estamos así súper, todos los artistas viniendo acá felices, pues probablemente en Colombia también las tendremos. Pendiro, Pendiro, con Alicia Keys del 2016. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. A recomendarles una serie muy especial que vi. Yo les conté a ustedes de la película que ganó el Festival de Cine de Venecia y es un documental que hizo una gringa sobre la familia Sackler, uh-huh. Familia de las más filántropas de Estados Unidos y que fueron los creadores de un producto muy peligroso que se llama OxyContin. Ese OxyContin es el origen de lo que ven, de lo que vienen después, otras drogas superiores, pues que, pero este OxyContin, pues es la historia de cómo lograron venderla con una aprobación de la FDA muy regularmente hecha, pero con algunos contactos entre la farmacéutica y todo. Yo creo que le recomiendo la película con Michael Keaton. Son 8 capítulos, la plataforma es Star Plus, uh-huh. Concretamente Hulu. Quienes tengan la oportunidad, es un documento supremamente importante. Yo en el capítulo 3, y es toda la historia de cómo esta droga, pues eso después tener un juicio muy complicado que no les voy a contar porque no me quiero tirar la película, y el actor principal es Michael Keaton. Es un película, es una serie de verdad tremenda. 8 capítulos. Acuérdense lo que les hablé del OxyContin. Sí. El fentanil viene de ahí. OxyContin ha generado 500.000 muertes desde su aprobación en los Estados Unidos. Qué bárbaro, ¿no? Porque la gente comenzaron, solamente les doy eso, comenzaron con dosis de 10 miligramos, pero fue tal. El tema es que no produce adicción y todo eso es mentira, pero hay que ver la serie. Y terminaron sacando pastillas de 80. Uf. O sea, 80. Y después terminaron decidiendo que las personas eran medicadas individualmente. Es decir, que cada persona es un espectro diferente. Y es la historia de esta vaina. Y yo sí se la recomiendo. Se llama Dope Sick. Dope es de droga. D-O-P-E. Sí. Sick de enfermo. Dope Sick es cuando uno está llevado en un viaje de esos por una droga contra el dolor. Porque las drogas contra el dolor, las que son muy fuertes como estos opioides, lo llevan a uno high, lo mandan uh-huh. lejos, porque es la única manera de quitar el dolor. ¿Como las que consumía Michael Jackson? Eso es fentanil, es más arriba. Okay. Pero este es violento porque este lo venden en todas las farmacias de los Estados Unidos, no sé ahora. Estoy hablando de una película que se desarrolla entre 1991 y el 2000 algo, pero eso fue un tema muy complicado. Yo sí, Nicolás, María Juliana y Mónica, si quieren ver una buena serie, recomendadísimo. Cortica. 8 capítulos, sí. Dope Six en Star Plus, que es realmente Hulu la serie. Oiga, qué vaina tan increíble. Y la del asesino, Dahmer. Dahmer, sí. Pero es que ya el capítulo 6 que vi, ya se metió con un sordomudo. O sea, es no, que ya es una enfermo. Cosa. Toca verla. No, sordomudo y pues en una sartén pone un. Ay, no, qué horrible. El hígado, ¿no? No. Aceite no. de oliva. Virgin Extra Virgin Olive Oil. Claro. ¿Pero qué tiene eso? Toca verla. Extra Virgin Olive Oil. Evoy. E-V-O-I. Bueno, pero esa no, porque esa sí es muy fuerte y además no se ve nada. Pero lo que uno se imagina es claro. Esas sí son 10 episodios. Pero esta vaina me ha parecido una locura, Dopesick, y es, yo les conté de la vaina del OxyContin. Ellos comenzaron con Vicodina, que no era de ellos, Vicodin. Y yo tuve un episodio con una chica, pues hace mucho tiempo, y íbamos a una cosa de televisión, y esta mujer se subió unas escaleras que bajaban en el aeropuerto de Miami haciendo conexión para Los Ángeles y se pegó en la rodilla. Terminamos en la clínica y le dieron Vicodin. Sí. Se quedó 3 días en la cama viajando. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasó acá? ¿En serio? Claro, eso fue un viaje yo de enfermero, pero con mucho gusto. Ah. Y usted ahí ayudando, vestirla, pues, bañarla. Peinarla. Con el mayor gusto que se le da. Pero ninguna posibilidad solo de verla ida. ¿Y la peinó? Claro, qué angustia. No, es que a mí no me gusta peinar, ¿no? Entonces preferí quedarme quieto, hermano. Claro. Pero fue terrible, o sea, y a mí me tocó ir a todas las reuniones solo y todo. Y fue duro, y ese es Vicodin. Pero Vicodin es un chiste al lado de OxyContin. No se los vi en la familia Sackler. Sí. Pero yo, esos terminaron súper demandados, pero yo no llegaba allá, ¿qué pasó? Pero hubo un juicio tremendo. Y una muy buena investigación. Es que los tipos compraban a todo el mundo. Uy, es que es buenísimo. Qué bárbaro. ¿Quién la quisiera ver? Yo. Sí, yo también. Ay, gracias. ¿Ustedes saben cuál es el principal sitio donde la gente toma OxyContin? ¿Dónde? ¿O tomaba? Es en Arkansas, en Wyoming, en Kentucky. Porque ¿saben qué pasa allá? En los Apalaches están las minas de carbón. Y esa gente le toca darse unos totazos muy bravos y les cae una piedra y pone en el hombro, en la espalda, se les parte un brazo, se les fode una rodilla, y los dolores, es que no hay nada peor que el dolor. La nota que dieron ayer de la chica que pidió la extrema unción, más llamada eutanasia, sí, porque no pudo soportarlo de Bélgica, demuestra lo que ese es un dolor interno del alma. Pero esos dolores, la gente que sufre de dolor tiene derecho a morirse. Eso es muy fuerte. Sí. Claro. Usted imagina, con dolor usted no puede pensar, usted nada. No puede racionar, sí, usted no puede dormir, usted no puede hacer nada en la vida, solo sufrir. Aunque los alemanes, porque una parte de la película muestran que se quieren ir a Alemania, dan las razones. Y uno de los tipos dice, no, es que en Alemania el sistema es distinto. Los alemanes piensan que sufrir hace parte de la curación de una enfermedad. Bueno. Pero es que vienen de un señor de un bigote delicado. Claro, es otra historia, ¿no? Otra formación. Eso viene de otro mundo. Claro. Abre paso, número 3 doble y ganador del Twitter de hoy, Nicolás. Sí. De la semana. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí. Se abrió el turismo en Japón. Pero solamente para 68 países. Estoy seguro que no estamos ahí. Pero no lo sé. No lo puedo averiguar. No, me la tiré. Siguiente. Ah. No, me la tiré. Esa era la pregunta. Claro. No, pero puedo sacar algo de aquí. No, espérese y verá. Espérese. Yo no me tiro mis notas así. Me quedo así quieto. Algo hay. No, ¿cuántos extranjeros recibió el archipiélago de Japón en el año 2019? Sí, no. 14 millones, Orlando, 15 millones, María Juliana, Mónica, 30 millones, Nicolás, 40 millones, menos uno para Orlando Rivera. En los originales, la correccional. Bravo. Cállese, hombre. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Un punto y chapó para Mónica Martínez. Chapó. 31.9 millones de extranjeros. Harto. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Y cuántos turistas extranjeros recibió Japón el año pasado, 2021? Felicito a Mónica, ¿te leíste la nota? Pues estoy averiguando un poco sobre Japón, sí, sobre el COVID. ¿Cuándo, hoy? Sí, hoy. Qué curiosidad, que... ¿por qué ibas a ir o qué? No, pues ¿Por qué sabes esa respuesta? ¿La chequearon, Orlando? Orlando, ¿la chequearon? Sí, sí, claro. Estamos aquí al lado, pegaditos. Sale paso, me acordé además, lo leí. Más uno para Mónica Martínez, bueno, 250 mil personas. ¿Y sabes por qué? Pues por la pandemia, porque estaban totalmente cerrados. Pero ¿sabes por qué fueron 250 mil? No sé. Hay que quitarse el sombrero. Me acuerdo de las cifras entre la comparación del uno y el otro. Y dije, ¿qué pasó en el año 2021 en el Japón? Nico. ¿Qué pasó en el año? No, pero yo no en el repaso, ¿no? No, usted no pasa nada, pero ¿no fueron los Olímpicos? En el 2000, sí, claro, fueron los Olímpicos. Por eso sí. Fueron 250 mil. Claro, ahí fueron los Olímpicos. Nadie podía entrar. Solo ellos. No, los extranjeros que iban a los claro. Orlando 36 millones, Nicolás 25 millones, María Juliana 15. Orlandito, un menos uno también es digno, ¿no? Otro menos uno. Para adelante, para atrás. Más para atrás, para atrás que para adelante. No, tranquilo, director, puede decir lo que quiera, que no voy a quedar de último, se lo aseguro. Yo también soy clarividente como Nico. Exacto, ya. Estoy seguro que de último no quedo. Bueno. María Juliana, bueno, Nicolás tiene menos 36 puntos, Mónica tiene menos 20, yo tengo menos 16 y Orlando tiene menos 5. Volví a lo mismo. Increíble, sí, ¿no? Quedaste igual. Ganador del Twitter, no, por rinde. Favor. A la pregunta, Nicolás. Primero, ¿qué gana, Mónica? Cuatro entradas para el concierto Vibratour, que va a tener a tres grandes artistas, como son Basilos, Diego Torres o Alejandro Lerner. Y para que tengan más información, pueden ingresar al Instagram de @showmas. Esto va a ser el 4 de noviembre. ¿Quién dio ese premio, Orlando? Showmas. Showmas. Los empresarios. ¿Qué es Showmas? Es la empresa que trae el concierto a nuestro gran amigo de la casa, Diego Torres. Oye, pero que y nuestros amigos de Showmas les dan buenos puestos a nuestros participantes. Sí, claro que sí, señor. Las mejores entradas, sí, señor. Perfecto. Saludos a los muchachos de Showmas, muy queridos. Nos apoyan, los apoyamos. Sí, señor. Y Nicolás, ganador del Twitter de esta semana, con justicia, por favor. Con mucha justicia, fue del tema, ¿cuántas copas? ¿Puedo decirle por qué justicia? ¿Qué? Porque la semana pasada fue un desastre. Ah, pero pues es que la semana pasada ya fue. No, ya señor. Fue. El tema fue, aunque hay que decir que María Juliana ayudó mucho a que hubiera un ganador en esta semana. ¿Ah, sí? Sí. El tema fue, ¿cuántas copas son tu cupo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo te pasas? Y este fue el tuit, oigámoslo. Incorrecto. El talento. Incorrecto, dice, estoy en el límite de las 12 cervezas. Uy, 12 cervezas. Dos, uno, ya está muy, muy prendido. Después me vuelvo filósofo y recuerdo, el pescado es bueno para la memoria. Un día me comí un... Bueno, hasta que despeguemos. Ese fue el tuit ganador. ¿Quién ganó? Incorrecto, 1988, pero la interpretación del tuit de María Juliana fue muy buena. Claro. ¿Cómo es la respuesta de María Juliana? Mire, ¿cómo es la respuesta del tuit? La respuesta del tuit es, estoy en el límite de las 12 cervezas. Después me vuelvo filósofo y recuerdo, el pescado es bueno para la memoria. Un día me comí un bagre y todavía me acuerdo. No es... ¿Qué le pasa? Es muy bueno. Y cuando lo estaba leyendo María Juliana, después no entendió nada. Pasó eso, oiga. Recuerdo, el pescado es bueno para la memoria. Un día me ¿qué pasó con María Juliana? Después me vuelvo filósofo y recuerdo, el pescado es bueno para la memoria. Un día me comí un no quería leerlo. No quería leer, se frenó ahí en la lectura. Se frené porque no quería. Se cayó leer. Ella. Sucedió. ¿Pero por qué te pareció muy grosero? Me pareció muy grosero, Jaime. Pero es un bagre, es un pescado. Un pescado, sí. ¿Y qué tiene de malo un bagre? Porque estás haciendo unas alusiones que el escritor no las quería decir. Ay, dijo que era un bagre. Un bagre es un pescado. No, ¿cómo les digo los que además la, el, no, es que el bagre, la carne es muy fea, Nico, es todo. A la gente no le gusta el bagre. Yo de Flandes, allá en Girardot. Rico. Ese bagre allá en Bushin, Flandes. Oh. Yo soy Bushin. Y no tiene casi espinas. Es el único pescado que las espinas no vienen en una columna. No vienen unas columnas, las espinas no vienen en columna vertebral, no. Vienen metidas en el pescado separadas todas para matar al paciente, que es muy feo. Exacto. Pero bueno, y no, pues físicamente no es muy bonito, pero pues, ¿qué hacemos? O sea, muy delicioso que uno diga de primera rico. Vista, me lo quiero comer, ya no, pero... ¡Nunca! Sabiendo rico. Pero él estaba hablando del pescado, no entiendo por qué uno no lee una vaina que habla no, que el bagre es bueno. ¿Pero cómo será el sabor del bagre? Bueno, esperamos, muchachos, el martes, oiga... Descansemos. El martes nos hablamos y nos vemos. Rico, agresudado.